Bien, hermano, pueden tomar asiento. Gracias a Dios. Ya estamos en vivo, hermano. Saludamos a todos los hermanos en diferentes partes de México, desde Tijuana hasta Cancún. Les deseamos un feliz sábado. Así como todos los hermanos que van a seguir este seminario en todo lo que es el continente americano, desde Canadá, Estados Unidos, pasando por Centroamérica, Caribe y también en América. Les saludamos a todos, ¿verdad? A todos. Hay algunos hermanos que lo están retransmitiendo en sus grupos, ¿verdad? Como en el caso de Colombia, lo están retransmitiendo a todos los hermanos de su templo propio. Esperemos que, si no lo puedan ver ahora, en otro lugar, ¿verdad? En otro tiempo. Estamos muy felices por estar aquí, hermanos. Gracias a Dios, con la ayuda de Dios, nos ha cuidado, nos ha guardado, ha estado con nosotros. La mano protectora de Dios, ¿verdad? Un servidor estuvo la semana pasada en las montañas de Chiapas, ¿verdad? Allá en la selva. Y Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado para honra y gloria de Dios. Entonces, antes de iniciar este seminario, ¿debería un adventista portar armas y defenderse? Es parte del título, y bueno, sigue siendo el título. Yo os digo las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Ahí donde dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Bueno, antes de iniciar el estudio en esta mañana, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el espíritu de profecía. Gracias por los hombres que levantaste al inicio de este gran movimiento, porque fueron hombres temerosos de Dios, fueron hombres escudriñadores de las santas escrituras, y que gracias al ejemplo, al estudio, que ellos se apegaron a las enseñanzas del Evangelio, hoy nosotros podemos también decir que no tenemos nada que temer al futuro, al menos que olvidemos la manera como Dios nos ha guiado y dirigido en el pasado. Gracias por tu santa palabra. Acompáñanos con la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bien, hermano, el tema que vamos a tratar en esta mañana lleva por título, repito, ¿debería un adventista portar armas y defenderse? Oíste que fue dicho, pero yo os digo, la problemática es de que hoy acaba de salir un artículo en la Review and Herald que dice, no, Adventist Review, se los enseñaré después, que dice que, bueno, alguien tiene dudas de portar armas, entonces ponen dos artículos y dicen, sí se puede portar armas, dice uno. No se puede portar armas, así que dentro de la organización la gente está confundida, unos están escribiendo al centro Huay y están diciendo, oiga, ¿qué dijo la señora Huay o la hermana Huay? Allá dicen Mrs. Huay, acerca de o la profeta Elena Huay acerca de portar armas. Bueno, pues se lo dejamos a su libre albedrío, a su libre conciencia, dicen, ¿verdad? Y bueno, así están los vientos dentro de la organización. Fuera de la organización hay hermanos que también tienen ese pensamiento y dicen, bueno, podemos nosotros aportar armas para defendernos, porque Abraham lo hizo, porque en el Antiguo Testamento se defendieron con armas. Así de que hoy podemos portar un arma y en caso de autodefensa, pues podemos jalarle al gatillo, ¿verdad? ¿Está eso acorde con el mensaje del tercer ángel? ¿Está acorde con las enseñanzas del Nuevo Testamento, acorde con las enseñanzas del Evangelio? ¿Qué significa ojo por ojo, diente por diente? ¿Verdad? ¿Qué significa cuando dijo Cristo Jesús, oíste que fue dicho? Pero yo digo, ¿qué ley se estaba oliendo en ese momento también? Y primero vamos a ir a la base bíblica. En esta mañana todos trataremos a ojo por ojo, ¿verdad? Lo que es el defenderse del Antiguo Testamento y por qué Dios lo dijo, lo permitió, las guerras del Antiguo Testamento, porque Dios las permitió, porque Dios mandaba matar a niños, a gentes del Antiguo Testamento, es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué significa ya estas enseñanzas si siguen vigentes en el Nuevo Testamento? Hay personas que dicen que siguen siendo vigentes esas enseñanzas. ¿Qué es lo que están enseñando? Están falseando el Evangelio, están presentando un nuevo Evangelio, un Evangelio distinto, un Evangelio diferente. Y después terminaremos esta mañana con el tercer tema, las armas en el pensamiento de la Reforma Protestante. ¿Está bien? El hombre que Dios escogió, que fue el hombre para su época, Martín Lutero, ¿verdad? ¿Se apegó al Evangelio? Claro que se apegó al Evangelio, pero otros reformadores no se apegaron al Evangelio, al que estaban predicando el Evangelio. ¿Sí? Posteriormente en la tarde veremos algo muy interesante, antes, durante y después, el pensamiento de portar armas antes, durante y después de la Guerra Civil, y cómo después, dentro de sostén propio, ¿verdad?, los primeros hermanos de sostén propio fueron amenazados, fueron sacados de sus colegios, les tiraron balazos, usaron armas contra ellos, les quemaron sus iglesias. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se autodefendieron? Ahí traemos los materiales, ahí traemos los libros, ahí traemos todo, lo vamos a presentar. Amén. Así que estamos listos con la ayuda de Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Amén. ¿Estamos listos? Nuestros hermanos, gracias por estar transmitiendo. Sí se va a ver todo bien en la pantalla, ¿verdad, hermanos? Ok. ¿Correcto? Entonces vamos a, con la base bíblica. Vamos a, para entender la frase ojo por ojo, que está tres veces en el Antiguo Testamento, Jesús la citó en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Mateo, esta es nuestra base bíblica. Mateo capítulo 5, verso 17, es un verso que todos nosotros como adventistas sabemos. Mateo capítulo 5, verso 17. ¿Sí? Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. ¿De qué ley estaba hablando allí? Bueno, es lo que vamos a preguntarle a la Biblia. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo haya sido ¿qué? Cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis ¿dónde? En el reino de los cielos. Ahora, aquí Jesús está diciendo en el verso 17, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino la he venido a hacer más completa, la he venido a completar. Y aquí está el primer ejemplo, y vamos a ver a qué ley se está refiriendo. En el verso 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Qué dice? No matarás. ¿Qué ley es esa? ¿Qué mandamiento es? A ver, ¿es mandamiento que está en los 10 mandamientos o fuera de los 10 mandamientos? Exactamente, esta es la ley moral. ¿Sí? Estos son los 10 mandamientos. No matarás. Cualquiera que matare será culpable ¿de qué? De juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? Juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio. Cualquiera que le diga falso quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, aquí tenemos algo muy importante, hermanos. Lo que Jesús está haciendo con el mandamiento número 6, no matarás, lo está ampliando más. Amén. Lo está ampliando, lo está aclarando, lo está magnificando. ¿Sí? Y está diciendo no solamente matar es quitar la vida, sino también es cualquiera que se enoje contra quién. Contra su hermano. Bueno, por el tiempo vamos a avanzar ahora al verso 27. Oíste que fue dicho. ¿Y qué dice otra vez? No cometerás adulterio. ¿Qué mandamiento es ese? ¿Está dentro de la ley de Dios? Sí. Sí, está dentro de la ley de Dios. ¿Qué mandamiento es? Es el séptimo. Sí, es el séptimo. Ahora veamos cómo Jesús lo magnifica, cómo Jesús lo agranda. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿en dónde? En su corazón. Hasta aquí Jesús está diciendo, miren, yo no vine a abrogar la ley. ¿La vine a qué? A cumplir, la vine a hacer más grande, la vine a ampliar. Y nos presenta dos mandamientos de la ley de Dios, que es el sexto y el séptimo. Ahora, vamos a... Aquí se está refiriendo a qué ley. Obviamente, a los 10 mandamientos. Pero ahora vamos al verso 38. Y ahí viene algo muy interesante. En el verso 38 dice... ¿Oíste que fue qué? Dicho. Que fue dicho, ojo por ojo y diente por qué. Por diente. Ahora, ¿eso está dentro de los 10 mandamientos? No. ¿Dentro de qué mandamientos está? ¿Cómo se llama eso? ¿Dentro de qué mandamientos? La ley ritual, podríamos decirlo. Sería la ley ritual, la ley ceremonial. No, es que la ley ceremonial son fiestas, son ritos. Bueno, en la cuestión de los holocaustos y los sacrificios, porque de eso se trataba. Es lo que tenemos que entender y qué es lo que dice el Espíritu Profecial. Estas dos partes que vamos nosotros a hablar ahorita no están ni dentro de la ley moral, es decir, ojo por ojo y diente por diente, ni tampoco están dentro de la ley ceremonial. Los primeros adventistas manejaban tres leyes que obviamente están en el Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver dentro de qué ley está. Así que dice, oíste que fue dicho, verso 38, ojo por ojo y diente por diente. Hasta ahorita no sabemos a qué ley pertenece eso. Quizá algunos de los hermanos, ¿verdad?, ya están viendo a qué ley pertenece. Pero Jesús dice en el verso 39, mas yo os digo. ¿Qué quiere decir? Dice, exactamente, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también, ¿qué? La otra. Al que te quiera poner en pleito, quítale la túnica, déjale también la cama. La capa, perdón. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Antes era, ojo por ojo. Si me hacen, ¿yo qué? Yo me hago. ¿Verdad? ¿Cómo se llama eso el día de hoy? Venganza. Venganza. O también, autodefensa. Si me tiran un disparo, yo se lo tiro. ¿Sí? Ahora, Jesús está diciendo aquí que antes eso fue dicho, ¿verdad? Ojo por ojo, es decir, venganza, es decir, autodefensa. Pero ahora yo os digo, ¿qué dice? ¿Te vas a defender ahora? ¿Qué dice? No. ¿No? ¿Qué dice? Dice, que te obligue a llevar una milla, ve con el dos. Que el que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora vamos rápido al verso 43. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás ¿a quién? A tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A ver, vamos a hacer aquí un paréntesis. En los dos mandamientos referentes a la ley de Dios, no matarás. Dice cualquiera que se enoje contra su hermano, pues también entra en el mandamiento no matarás. En el otro mandamiento no cometerás adulterio, dice cualquiera que ve una mujer para adulterar, para codiciarla ya, adulteró con ella, ¿dónde? Aquí la magnifica la ley. Pero ahora viene con el otro. ¿Oíste que fue dicho, ojo por ojo? Pues ¿qué dice? ¿Lo magnifica? ¿O qué dice? ¿O lo cambia? Lo cambia totalmente. Lo cambia totalmente. Dice que ya no. Si antes era ojo por ojo, ahora ya no. Ahora dice, aguanta. Sufre. Espera. Y luego dice, antes te había dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Y este es un asunto referente a los enemigos. Pero ahora te digo, ama a tus enemigos. Aquí magnifica el aborrecerás a tu enemigo o lo elimina. Lo elimina. Aquí tenemos entonces en el verso 38, en el verso 43, que Jesús está eliminando una ley. La ley de ojo por ojo, diente por diente, y también está eliminando aborrecerás a quién. A tu enemigo. A tu enemigo. Ahora, vamos a ver dentro de qué ley está eso. Vamos a preguntarle al Espíritu de Profecía. Recuerden que el Espíritu de Profecía es inspirado también. ¿Cuántos creemos que el Espíritu de Profecía es inspirado? Amén. ¿Sí? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Discurso Maestro de Jesucristo, que traigo el librito, Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 62. Página 62. 62. ¿Sí? Dice así. Estas palabras, hablando de, vamos a leer, estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla ojo por ojo, diente por diente, ¿qué dice allí? Se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés. Ajá. Pero era una estatuto. Exactamente. Se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto ¿qué? Civil. Entonces tenemos tres leyes. Tenemos la ley moral, los 10 mandamientos. Tenemos la ley ceremonial, lo que tiene que ver con las fiestas, los ritos, los sacrificios. Y tenemos la ley civil, que tiene que ver con el trato de los, del prójimo con el prójimo y el castigo entre los que no obedecen a Jehová. ¿Sí? Hay un castigo. ¿Cómo va a castigar el que no ama a su hermano? ¿Sí? El que hace mal a su hermano, y hay muchos castigos allí. Muchos castigos en el Antiguo Testamento. Eso se conoce como la ley ¿qué? La ley civil. En la Biblia y en el, sobre todo en el Espíritu de profecía. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí, porque obviamente a nosotros, y es cierto, y está bien, nos han dicho de los 10 mandamientos, nos han dicho de la ley ceremonial, pero muy poco escuchamos acerca de la ley ¿qué? De la ley civil. La ley civil es el trato del prójimo con el prójimo. ¿Y cómo se va a castigar al que haga mal al prójimo? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo entonces lo que dice la Escritura. Así que la frase, ojo por ojo, diente por diente, se llama entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto ¿qué? Civil. Nadie estaba justificado para vengarse porque el Señor había dicho, no digas yo me vengaré, no digas como me hizo, así le haré. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Bueno, entonces era un estatuto ¿qué? Un estatuto civil. El estatuto civil era castigar al prójimo que hacía mal. Eso es un estatuto civil. ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente. El que me hacía mal, yo tenía el derecho de represalia. En otras palabras, hoy se llama auto ¿qué? Hoy se llama autodefensa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué fueron necesarias las leyes civiles? ¿Por qué fue necesaria la ley moral? Bueno, la ley moral era necesaria tenerla por 10 mandamientos porque es el ataque en contra de dicha ley santa desde el cielo, ¿verdad? Y al decir dicha, no estoy diciendo que pierde valor, estoy diciendo que se pronunció también en el Sinaí. Amén. La ley ceremonial me apuntaba también a la ley moral. Los sacrificios eran, ¿verdad? Y las fiestas eran porque el pecador había transgredido la ley de Dios. Pero la ley civil era un castigo al judío en ese tiempo por hacer mal a su prójimo. Pero ¿por qué los castigos eran tan fuertes? Porque era ojo por ojo. Literalmente, sacar al ojo por el ojo que te sacaba. ¿Por qué era tan duro eso? ¿Por qué Dios le dio leyes tan duras? ¿Será que esas leyes tan duras siguen vigentes el día de hoy? Jesús dice, oíste que fue dicho. ¿Y quién lo había dicho? Jesús mismo lo había dicho. Lea el Espíritu de profecía, el que habló en el Sinaí fue Jesús. Amén. Antes de hacerse carne. Ese mismo que habló en el Sinaí, Jesús, antes de hacerse carne, viene, se hace carne y dice, pero yo os digo. Allá les digo ojo por ojo, aquí pon la otra mejilla. ¿Por qué ese cambio? Muchos no entienden este cambio, muchos no entienden las Escrituras y están diciendo que aquella ley civil que fue allá, la ley de Levítico, la ley de Números, las leyes de la guerra, siguen vigentes acá. Muchos dicen, ¿es que está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Así como la Pascua está en la Biblia, pero en el tiempo de Jesús, ¿qué pasó? De la Pascua se llevó a la cena del Señor. Hay personas que no entienden el mensaje que ellos predican y no comprenden lo que son las sombras y la realidad. No comprenden lo que es el Evangelio en su profundidad. Entonces vamos a contestar la pregunta: ¿por qué fue necesaria la ley civil o los estatutos civiles, como dice la hermana Cuey en el libro Discurso Maestro de Jesucristo? Hay un artículo, y lo que vamos a leer lo encontramos, bueno, aquí está. Primero dice Levítico 26:46, dice: estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí, ¿por mano de quién? Por mano de Moisés. ¿Sí? Dice, aquí está, la Biblia no lo dice. Oh, por cierto, a Abraham también se le dieron estatutos, mandamientos, leyes. Ahora, vamos a continuar. ¿Por qué a los hijos de Israel se le dio la ley civil? Una ley punitiva, una ley castigadora, una ley, vamos a ver, sin misericordia, si podríamos decir, ¿verdad? Si te matan, mata. Bueno, vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía. Lo saco aquí del libro Dones Espirituales, volumen 3, página 300. Spiritual Gifts en inglés, Dones Espirituales, página 3. Tomo 3, página 300. También usted lo puede encontrar en la revista Times of the Times, Señales de los Tiempos, junio 17, 1880, titulado La Ley de Moisés. Usted lo puede encontrar ahí también, ¿verdad? Señales de los Tiempos. Pero aquí lo vamos a poner de el libro Dones Espirituales en inglés. Esto no está traducido al español, este libro. Hay muchas cosas de este libro que están traducidas en otros libros, pero este libro en sí no está traducido al español. Ahora, la pregunta que vamos a contestar es: ¿por qué Dios dio las leyes civiles punitivas que castigaban al grado de muerte? Es lo que vamos a contestar, ¿está bien? Miren lo que dice el Espíritu por sí. El Señor dijo de los hijos de Israel: por cuanto no pusieron, ¿qué? Por obra mis juicios, sino que menospreciaron mis estatutos, profanaron mis días de ¿qué? De sábado. Y sus ojos fueron tras los ídolos de sus padres. Por lo cual también les dije, estatutos que no eran buenos. ¿Era bueno matar al otro? No. ¿Era bueno vengarse? No. Entonces, ¿por qué los dio? Porque dice el Espíritu de Profecía y la Biblia, porque profanaron mis sábados. ¿Sí? No pusieron por obra mis juicios, mis estatutos. Y luego dice, por lo cual también les di estatutos que no eran buenos y juicios por los cuales, ¿qué? No deben vivir. Es decir, te voy a quitar la vida, o haré que otro te quite la vida. Mira, tu corazón ha sido duro, ¿qué no entiendes? Te voy a poner una ley que te quite el ojo, que te quite el diente y que te quite la vida. A ver si así entiendes. Vamos a seguir leyendo. Al transgredir la ley de Dios que había dado con tanta majestad en medio de una gloria, me faltó eso. A causa de la continua desobediencia, párrafo 1 de página 300, Dones Espirituales, tomo 3. A causa de la continua desobediencia, el Señor, ¿qué dice ahí, hermanos? Añadió penas a la transgresión de su ley, que no eran buenas para el transgresor, o por las cuales no debía vivir en su rebelión. Es que era una continua rebelión de la ley de Dios, una continua rebelión de la ley de Dios. Y Dios dijo, bueno, para que entiendan la santidad de la ley de Dios, voy a añadir la ley civil, para que de manera específica sepan cómo se debe guardar la ley de Dios, y si la transgreden, los voy a castigar. Sí, hermano. Hay algo muy importante que también debiéramos entender dentro de la misericordia de Dios. Ajá. Porque Dios les dio ciudades de refugio para que no pudiesen ser muertos hasta que realmente fuesen juzgados. Y en este contexto podemos ver que aún a pesar de que Dios ha leyes contrarias, Dios tuvo misericordia. Sí, era un Dios misericordioso. Amén. Un Dios misericordioso. Pero a veces era un Dios que decía, si te hicieron, así tú debes hacer. Por eso dice, les dio leyes o añadió penas que no eran buenas para el transgresor, por lo cual no debían vivir en su rebelión. O sea, debían morir en su rebelión. ¿Sí? Ahora, al transgredir la ley que Dios había dado con tanta majestad y en medio de una gloria inalcanzable, el pueblo mostró un abierto desprecio por el gran legislador. ¿Y la pena fue qué? La muerte. La muerte. ¿Sí? Entonces aquí dice, también les di mis ojos para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, despreciaron mis juicios, los cuales si el hombre los hiciere, aún viviera con ellos. Mis días de reposo en gran manera contaminaron. Entonces dije, derramaré mi furor sobre ellos en el desierto para consumirlos. O sea, ellos no quisieron obedecer la ley de Dios, teniendo a Dios ahí cerca con ellos. Ahora miren aquí. Los estatutos y juicios dados por Dios eran buenos para los obedientes. Deberían vivir en ellos. Pero no eran buenos, ¿qué? Para el transgresor. Porque en la ley, ¿qué? Civil. Civil. ¿Dada a quién? Ah, entonces a Moisés se le dio una ley, ¿qué? Una ley civil, que es castigo al transgresor, castigo al rebelde. La ley ojo por ojo es la máxima de la ley civil. ¿Sí? La ley civil dice aquí, pero no eran buenos para el transgresor, porque la ley civil dada a Moisés se debía infligir castigo al transgresor para que otros fuesen ¿qué? Refrenados, ¿por qué? Por el miedo. ¿Queda claro entonces por qué era necesario la ley civil? La gente no tenía respeto y temor a Dios. A ver si ves que el otro muere, a ver si tú tienes respeto a Dios. ¿Pero por qué ya no es aplicable ahora? Bueno, vamos a seguir avanzando. Moisés ordenó a los hijos de Israel que obedecieran a Dios. Él les dijo, ahora pues, escucha, oh Israel, los estatutos y los decretos que yo te enseño, para que los cumplas y vivas. Si no los cumplían, ¿iban a qué? Iban a morir, obviamente. Y entres y poseas la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te da. Entonces, hermanos, queda claro que tenemos la ley moral, los 10 mandamientos, la ley ceremonial, estatuto respecto a las ordenanzas de las fiestas, ¿sí? Que son, ¿qué? La Pascua, las gavillas, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Esa es la ley ceremonial. Ajá. ¿Y cuál es la ley civil? El castigar físicamente al transgresor. ¿De qué? De la misma ley, pero castigarlo de una manera tan definida. Tan definida. El que te quite, el que no te pague, el que te mate. Hay tantas cosas en Levítico, en Éxodo, en Deuteronomio, tan definidas de cómo se iba a castigar al transgresor o al que te ofendía. Esa es la ley, ¿qué? La ley civil. Y Dios se la dio dentro del contexto de una teocracia. Amén. Dios era el que gobernaba. Y el pueblo tenía, repito, ley moral, ley ceremonial y ley civil. Amén. Entonces, avancemos. La ley civil bajo la teocracia, y ahí me faltó el signo de interrogación, ¿fue abolida en Cristo? ¿Qué creen? ¿La ley civil fue abolida en Cristo? Bueno, podríamos considerar en el contexto de del castigo que le ha puesto, pero digamos, la ley civil seguía vigiendo dentro de la sociedad misma. Bueno, bajo la teocracia. O sea, bajo el pueblo de Israel, que estaba bajo Dios. ¿Sí? Cuando Cristo dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, pero yo os digo. ¿Y qué dice? Bueno, si te pegan en la mejilla, pon la otra. ¿Eso qué es? Es cambiarla. Es completamente cambiarla. Es poner otro tipo de ley. Ajá. Ahora, no estamos hablando aquí de la ley civil de que hoy tenemos. Estamos hablando de la ley civil a la que se le dio a Moisés, en la cual está la frase, ojo por ojo. Si te pegan, dale. ¿Sí? Si te pegan en una mejilla, pégale en la otra. Eso decía la ley civil. Y eso lo doy por inferencia. ¿Sí? Ojo por ojo. una revista de Wagoner, J.H. Wagoner, The Atonement, la expiación. Mire lo que dice él. El sistema bajo el cual vivía el pueblo de Dios en la pasada dispensación era complejo, ¿verdad? Era complejo, ya lo tratamos de explicar un poquito en esta mañana. ¿Sus elementos eran qué? Morales, civiles, ¿y qué más? Ceremoniales. Y ceremoniales. Los adventistas de antes entendían bien la diferencia de estas tres. Hoy pocos adventistas entienden la ley de Dios. Hoy pocos adventistas entienden la ley ceremonial. Y la mayoría desconocen la ley civil, que fue vigente durante el tiempo de los patriarcas y durante el tiempo del pueblo de Israel. Pero Cristo vino y dijo, ya no, ya no. Vamos a ver lo que decían los primeros adventistas. Sus elementos eran morales, civiles y ceremoniales. La moral fue, o era la base de todas, existiendo antes e independientemente de las demás. Obviamente los principios de los 10 mandamientos han existido por la eternidad. Amén. Y fue desde el principio la norma del deber hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Pero ahora viene, lo civil imponía ¿qué? Lo moral. Ok, los 6 mandamientos dicen, en otras palabras, ama a tu prójimo. ¿Cómo lo vas a amar? Respetándolo. Ah, pero no lo quieres amar. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? No, pues yo lo voy a matar. Ah, bueno, también mata. Para que otros tengan miedo. Y ese miedo va a causar que tú regreses a amar a tu prójimo. ¿Sí? Era complejo el sistema de la ley civil y las otras leyes. Sigue diciendo aquí. La civil imponía la moral, especialmente en las relaciones de los hombres con sus semejantes, haciendo aplicación de sus principios a la vida cotidiana. La ley ceremonial o el ceremonial expiaba las violaciones de la moral. ¿Verdad que sí? Es decir, si alguien transgredía uno de los 10 mandamientos, se tenía que llevar un corderito o una ofrenda, dependiendo, ¿verdad?, si tenían o no bienes. Y tenía especial referencia a sus relaciones con Dios. Ahora escuchen bien lo que dice aquí. Pero tanto el ceremonial como el civil eran meramente ¿qué? Típicos, esperando el sacerdocio de Cristo y su reino. Y por lo tanto ilustró la verdadera relación que sostenemos bajo Cristo con la ley de Dios, la regla moral en esta dispensación y en la futura. Entonces, la ley ceremonial y la ley civil, ¿hasta cuándo aplicaban? Hasta Cristo. Hasta Cristo. El ojo por ojo aplicaba hasta Cristo. ¿Sí? Ya después de que Cristo vino, la ley civil y la ley ceremonial quedan abolidas en Cristo. Vamos a leer otra cita también de Adventist Review. Ah, y esta es la razón. ¿Por qué Dios les dio la ley civil de ojo por ojo, diente por diente? Es decir, si te hacen pega, ¿por qué Dios? Leo, ¿por qué Dios te lo dio? Leo aquí, Adventist Review de Sabadera, 5 de diciembre de 1865, dice: la influencia degradante de la fábrica de ladrillos egipcios. Escuchen bien. ¿Cómo estaban viviendo en Egipto? Como esclavos, su mente estaba degradada. Su influencia, ¿verdad?, había sido mucha del pueblo de Egipto hacia ellos. La inmunda disciplina de la idolatría pagana. ¿Qué más? Había degradado tanto a los judíos, ignorantes, ¿y qué más? ¿Cómo estaban después de 400 años? Ignorantes y testarudos. Es decir, ya no sabían. ¿Por qué? Por ejemplo, la idolatría, pues la gente pasaba a sus hijos tras el fuego, y al hijo que pasaba tras el fuego, ¿verdad?, y vivía, entonces ese hijo, independientemente de lo que hiciera después, matara, robara, lo que sea, hiciera las más barbaries, más grandes, ahí lo dejaba. Entonces el pueblo de Israel decía, bueno, pues, pero así vamos a seguir nosotros. No, entonces, como en el pueblo pagano, el que pasaba por el fuego hacía lo que quisiera, se le daba lo que se le diera en su gana, decimos en México, ¿verdad? No iba a ser acá con el pueblo de Israel así, acá iba a ser ojo, ¿por qué? Por ojo. ¿Vamos comprendiendo, hermanos? Sí, ahora dice aquí: la inmunda disciplina de la idolatría pagana había degradado tanto a los judíos ignorantes y testarudos que era necesario ¿qué? Abrigarte la espada de la justicia con la fuerza de ¿qué? Del miedo. Oh, por eso es que hay una razón. La razón por la cual Dios les dijo, ojo por ojo, diente por diente, venganza por venganza, ¿verdad? Si te hacen así vas a hacer, si te quitan la vida, alguien te la va a quitar a ti. Era porque venían de Egipto, donde, como dice aquí, los primeros adventistas, y me encantan los primeros adventistas porque ellos iban al punto, iban al grano, y dice, es que los años, la influencia más bien, la disciplina inmunda de la idolatría, los habían hecho ignorantes y testarudos. Y también duros, también, ¿verdad? También duros. Por eso es que Dios les dijo, ok, vienes con una mente así, yo creo que te tengo que poner esto. No solo la ley moral, la ley ceremonial, y te voy a poner la ley civil. Ahora, hermanos, llegó el momento, dice los primeros adventistas, el horror. Pero cuando el mundo estuvo preparado, ¿qué dice? Sus caminos enderezados, los gloriosos anuncios de los barcos de Sion cumplidos, el príncipe de paz alzó su voz y clamó, vence el mal con el bien. Amén. Hermanos, esa mente testaruda dejó de ser. Amén. Poco a poco dejó de ser. ¿Sí? Hasta el tiempo que vino Cristo. Amén. Ahí debía cambiar nuestra mentalidad. Ya no debíamos ser ignorantes, como dice aquí, y testarudos. En otras palabras, la ley civil de ojo por ojo fue dada para los ignorantes y testarudos. Y hoy hay personas que están diciendo ojo por ojo. Quiere decir que no han salido de Egipto. Quiere decir que están pensando como los que estaban en Egipto y la quieren aplicar así. ¿Qué cosa está pasando? ¡Qué ignorancia! Exacto, hermano, ¡qué ignorancia! Dicen que, ok, vamos, bueno, mejor me espero que hable lo que está escrito, ¿está bien? Leo otra vez. Revista Adventista, Adventist Review and Sabbath Herald, 31 de diciembre de 1861, dice: cuando cesó la voz del Altísimo, el pueblo se puso de lejos y Moisés se acercó a las densas tinieblas donde estaba Dios. Sigue una breve entrevista, Éxodo 20:24, en la que Dios da a Moisés una serie de preceptos que, como muestra de los estatutos dados a través de él, pueden clasificarse así: preceptos ceremoniales que señalan los bienes venideros, preceptos judiciales destinados al gobierno ¿qué? Civil de la nación, y preceptos morales declarando de nuevo en otras formas los 10 mandamientos. Mira, en el pensamiento de Dios estaba tan clarito todo. En esta breve entrevista no se olvida ¿qué? El sábado. Estaba tan claro. Por eso los adventistas, antes de la guerra, después de la guerra y durante la guerra, ¿verdad?, tienen problemas de conciencia porque saben, ellos mismos saben, que tanto la ceremonial como la civil habían sido clavadas en la cruz. Claro que sí. Habían sido clavadas en la cruz. Y antes de la cruz, ya Dios, ya Jesús, en el sermón del monte había dicho acerca de ojo por ojo, dice, pero yo os digo, ya no, ya por favor, olvídense. Otra revista, y esa está tan clarita, antes de Review and Sabbath Herald, 15 de agosto de 1865, página 84, párrafo 10, dice, respondemos que debe haber una distinción entre la ley civil y la moral. La moral era vinculante para todos, es decir, se aplica a todos hasta el fin de los tiempos. Amén. Pero las leyes civiles y ceremoniales, ¿qué dice? No lo eran, porque Cristo iba a abolirlas al introducir la nueva dispensación, es decir, la dispensación o la también fue la ley civil dada bajo la teocracia a Moisés y que Moisés escribió en un libro, junto con la ceremonial, fueron clavadas en la cruz. Amén. Imagínense si hoy estuviéramos así, ojo por ojo, diente por diente. Ya no estuviéramos. Ya no. ¿Qué dice hermano Marco? ¿Qué? Ya no estuviéramos. Ya no estuviéramos. Ahora, el ojo por ojo debería ser entre el pueblo de Israel. Si tu hermano te hace eso, tú le vas a hacer aquello. ¿Sí? Pero, ¿y el amar a tu enemigo? Ah, cuando Jesús dijo amarás, dice, oíste que fue dicho amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. La hermana fue y dice que en ese momento los soldados romanos les imponían cargas a los judíos. Los judíos los odiaban. Ah, se estaba refiriendo ya no a los hermanos judíos. Se estaba refiriendo a los que no eran judíos. Ese es el enemigo. Los que no son judíos, en el contexto de amarás a tu prójimo, esos son los judíos. Aborrecerás a tu enemigo, esos son los que no eran judíos. Ojo por ojo, diente por diente, iba a ser dentro del pueblo judío. Y Jesús dice en el sermón del monte, pues como ya llegué yo, amén, el salvador del mundo, amén, no quiero la muerte del pecador, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces oíste que fue dicho ley civil, pero yo os digo, amén, queda abolida la ley civil. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquellos que dicen sí, portemos armas, porque si te avientan un balazo, si te dan un tiro, tú también, si vienen contra tu familia, tú también dales un tiro? ¿Qué están diciendo? Están negando que la ley civil fue abolida en la cruz. Número uno. Están judaizando, no de la parte ceremonial. Están judaizando de la parte de la ley, de la parte civil. Son judaizantes de la ley civil, no judaizantes de la ley ceremonial. Pueden que no estén repitiendo ellos las fiestas, como algunos lo están haciendo también. ¿Sí? Algunos están practicando las fiestas, esos son judaizantes de la ley ceremonial, que Pablo tuvo que enfrentar en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas. Pero estos que están diciendo, agarra la arma, porque si alguien viene y te tira un balazo en tu casa, te lanza una ráfaga de balas, tú también, ellos también son judaizantes de la ley civil. La están queriendo aplicar cuando ya fue abolida la cruz. ¿Y cómo se llama eso? Falso evangelio. Pablo dijo, si alguien viene predicándoles un evangelio que no es el que yo les he predicado, sea qué, sea anatema. Y si usted va a la escritura en el Antiguo Testamento, cuando era ojo por ojo, el anatema tenía que morir. Pero en el tiempo de Pablo, el anatema pues queda con vida y Dios es el que le va a dar su debido ¿qué? Castigo. Su debido castigo. Amén. Entonces, si hay hermanos que están predicando, porta las armas para autodefensa, que si se mete un ladrón a tu casa, le puedes tirar y lo puedes matar, al fin es autodefensa. ¿Qué están diciendo? Mira, es más importante la ley civil que la ley moral, porque la ley moral dice no matarás y la ley civil dice ojo por ojo, pero la ley civil fue abolida en la cruz del Calvario y la ley moral fue magnificada en la cruz del Calvario. Entonces, estas personas que están diciendo agarra el arma para defenderte están dándole importancia a lo que ya fue abolido en la cruz y minimizando los 10 mandamientos que dicen no matarás. Están en guerra contra la ley de Dios. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde? Y repito, en Estados Unidos, muchas de las oficinas de la asociación tienen guardias, algunos armados con un tolete, ¿verdad? una manga. Otros están, otros tienen con pistolas, rifles semiautomáticos. Estamos hablando dentro de los cristianos, como iglesia. Como iglesia. Bueno, entonces tenemos que son mandamientos, estatutos y qué más. Y leyes. Bueno, pero a Adán también le fueron dados. Génesis 26, 5 dice: por cuanto oyó Adán mi voz y guardó, ¿qué dice? Mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, hermanos, ¿por qué era necesario que Abraham también se defendiera? Es muy sencillo. Miren, hermanos, ¿por qué todo el Antiguo Testamento, Abraham, el pueblo de Israel, tuvo que defenderse? Es muy sencillo. Porque de la simiente de Abraham tenía que nacer ¿quién? Jesús. Y Dios no iba a permitir que cualquier ejército enemigo levantado por el diablo destruyese el trono de Jehová, destruyese el trono de Manuel. Y por eso es que Dios les dijo: a tus enemigos ponlos de lejos, contra ellos vas a ir, porque se tenía que guardar una simiente. Pregunto, ¿ya vino Jesús? ¿Ya vino Jesús? ¿Es necesario que el pueblo de Dios siga así? No. No. Todos los que dicen que hay que portar armas para defenderse no entienden que Jesús ya vino, y obviamente están como el pueblo judío actual, que no aceptan que el Mesías ha venido. Estas son las implicaciones. Porque tenemos que ir primero a la base bíblica y las implicaciones bíblicas. Y como les he dicho a algunos hermanos, tenemos los siete pilares. Cualquier doctrina que toque uno de los siete pilares no sirve. No sirve. Y nosotros que proclamamos las leyes de Dios y que dices no matarás, pero agarra el rifle, dale, porque te vienen a ti a matar y se llama autodefensa. ¿Dónde dice eso? Ah, en el Antiguo Testamento. Oh, pero es la ley civil que ya fue abolida. Ah, falso evangelio. Abraham se le dieron. Dice Abraham, oyó Abraham mi voz, Génesis 26, 5, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Obviamente porque Abraham también tenía que defender. ¿Sí? Y vamos a ver aquí, dice, Patriarcas y Profetas, edición del 64, 54, dice, el afecto de Abraham hacia sus hijos y su casa lo movió a resguardar su fe religiosa, a inculcarles el conocimiento de qué. Estatutos divinos como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos por medio del mundo, etc. Entonces, a Abraham se le dieron estatutos, también se le dieron leyes. Entonces, una ocasión, los elamitas y sus aliados habían acampado en Dan, en la frontera septentrional de Canaán, envalentonados por su victoria y sin temer un asalto de parte de sus enemigos vencidos, se habían entregado por completo a la orgía. El patriarca dividió sus fuerzas de manera que éstas se aproximaron por distintos puntos, convergieron en el campamento enemigo y los atacó o atacólos durante la noche. Su ataque fuerte e inesperado logró una victoria. El rey Elam fue ¿qué? Fue asesinado. ¿Quién lo asesinó? ¿Abraham y qué? Abraham y su ejército. Ahora, muchos dicen, y citan muchos de los que hoy están a favor de portar armas, citan esta frase que dice aquí: se vio que la justicia no es cobarde, que la religión de Abraham le daba valor para mantener el derecho y defender a los oprimidos. ¿Ya ven? Dicen. Sí, pero Abraham también se le dio una ley civil. Abraham también se le dio una ley ceremonial. Y Abraham también se le dio los 10 mandamientos. Porque la simiente tenía que nacer de él, el Mesías tenía que nacer de él. Y aquel que había llevado a su sobrino preso o cautivo, después lo pudimos molestar a él. Había enemigos alrededor. Abraham se le dieron los 10 mandamientos, pero también se le dio la ley civil. Y a Abraham también se le dieron estatutos, ley ceremonial también. Ahora, muchos dicen, es que esta es la religión de Abraham. Sí, porque la religión de Abraham abarcaba ley ceremonial, ley, ritual y estatutos. También a ese le dijo, ve contra tus enemigos. Claro que sí. Si ustedes leen la Biblia, dice que Dios le dijo a Abraham, ve. Porque estaban vigentes las tres. En el Antiguo Testamento estaban vigentes las tres. Pero muchos agarran esta cita y dicen, ah, la religión de Abraham, pues es la mía. Pues sigue ofreciendo sacrificios entonces. No, no. Oh, hermano, creo que el enemigo de las almas está haciendo que muchos que suponen predicar la verdad presente y el mensaje de los tres ángeles estén cayendo en las garras de un falso evangelio, de un evangelio que ahora les llama, un falso evangelio obviamente, a tener en su casa armas. Dice, es que no es para matar, es para defender. Finalmente es lo mismo. Han ignorado que esa ley quedó abolida en la cruz del Calvario. Han ignorado que tanto como a Moisés y a Abraham se le dieron leyes civiles y ceremoniales, las cuales fueron clavadas en la cruz del Calvario. Y aquí tenemos una ejemplificación. Dice aquí, ley civil de Moisés, de Abraham, oíste que fue dicho, ojo por ojo, fue abolida en la cruz. Ley moral de Dios, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, fue afirmada y confirmada en la cruz. Amén. Así que, ¿no se puede servir a dos señores? No. ¿Se puede servir? No. No, no se puede servir. Ahora, vamos al libro. Aquí tenemos un resumen. Ley ceremonial fue abolida en la cruz, ley civil fue abolida en Cristo. La ley moral fue afirmada y magnificada ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Aquí lo tenemos de una manera más, ¿cómo podríamos decir? Más clara. Exactamente. ¿Más qué dice, hermano? Más detallada. Más explícita. Exactamente. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere porque Él lleva mi pecado y la ley de los 10 mandamientos es magnificada y confirmada en la cruz del Calvario. Amén. En ese momento se encuentran las sombras, todas las ofrendas, todos los ritos, todos los sacrificios se encuentran en Cristo. Y en este momento, aquí me equivoqué, la ley ceremonial que eran las fiestas, las sombras, los ritos, son abolidas en Cristo. Pero esta ley civil también es abolida. ¿Por qué? Porque la ley civil decía ojo por ojo, diente por diente, porque la mente de la gente estaba ignorante y testadura. Gracias. Y número dos, porque no había venido el Mesías. Por eso era necesario mantener a los enemigos lejos. Por eso era necesario hacer guerras, mantenerlos lejos. Por eso Jehová bajaba y le decía al pueblo, haz guerra contra tal, porque se tenía que mantener la simiente. La promesa era que Dios iba a hacer carne. Amén. Y tú, Abraham, y toda tu descendencia, ahí van a ser el Mesías. Por eso es que Dios permitía las guerras en el Antiguo Testamento. Pero hoy que ya vino Cristo, hoy que tenemos el Evangelio en su claridad y en su totalidad, decían los pioneros adventistas algo muy tremendo. Ahorita vamos a ver qué decían. Ahora bien, vamos a la Biblia, vamos a Colosenses capítulo 2. Vamos a la Escritura, hermanos. Colosenses capítulo 2. Y vamos a ir, ahora sí que de atrás para adelante. Colosenses capítulo 2, Gálatas, Efesios. Colosenses capítulo 2, verso 14. Y vamos a leer el 15 y el 16. Dice así: nosotros. Ahora, el acta de los decretos, la versión en inglés dice handwriting, que es la escritura hecha con mano. ¿Sí? Un acta escrita con una mano. ¿Sí? Que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. ¿Qué pasa? Y ahorita lo vamos a ejemplificar más. Dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Amén. Ahora sigue diciendo el verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de qué? De sábado. De acuerdo al contexto, la ley o el acta de los decretos inmediatamente se está refiriendo a qué ley aquí. No, aquí se está refiriendo específicamente en el contexto comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o sábados, es a la ceremonial. ¿Sí? A la ceremonial. Ahora, la Biblia dice, en esta parte de Colosenses 2, 14, dice que esta acta de los decretos, ¿qué dice? ¿No será qué? No será contraria. ¿Por qué no será contraria? Porque mientras el Mesías no viniera, nosotros íbamos a estar de fiesta en fiesta, fiesta en fiesta, fiesta en fiesta. Y lo que necesitábamos era un Salvador. ¿Sí? Ahora, ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que este libro, que esta acta escrita por Moisés, no será contraria? Vamos a Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio, creo que no es 31, es 24, ahorita lo verificamos. Deuteronomio capítulo 31. Capítulo, sí, creo, sí, es el 31. 31. Vamos a ver desde el verso 9. 31:9. Aquí nada más tenemos en la pantalla 24. Dice así: y Jehová, verso 9, perdón, y escribió Moisés esta ley. ¿Qué dice? Escribió. ¿Sí? Handwriting. ¿Verdad? La puso con su mano. Y la dio a los sacerdotes, los hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Deuteronomio 31:9. Ahora vamos al verso 24, miren lo que dice. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿hasta dónde? Hasta concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo ¿dónde? Al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí, ¿qué dice? Por testigo contra quién. Ahora, recuerden una cosa, esta ley iba a ser por testigo contra nosotros. Amén. Y la Biblia dice en Colosenses que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era qué. Contraria. ¿Cuál era? Es la ley que escribió qué. Moisés. En el 2:16 de Colosenses se refiere a qué. A la ley ceremonial. Pero ya que estamos allí en Deuteronomio, ¿será que en Deuteronomio nada más se encuentra en ese libro que escribió Moisés la ley ceremonial? Vamos a ver qué más se encuentra. Vamos a Deuteronomio 19. Deuteronomio 19. ¿Sí? Deuteronomio 19. Ajá. ¿Y qué dice en el verso 21? Y no le complacerás. ¿Qué dice? Vida, ¿por qué? Por vida. Por vida. Ojo, por ojo. Por ojo. Diente, ¿por qué? Por diente. Diente por diente. Mano por mano, pie por pie. O en la ley de Moisés, que fue escrita con su mano. Vamos a apagar los celulares, por favor. En la ley de Moisés, que fue escrita con su mano, tanto estaban las ordenanzas de Colosenses 2:17, referentes a las fiestas, como también estaba la ley civil de ojo por ojo, diente por diente. Esto es lo que fue clavado en la cruz. aplicando la ley civil. La ley civil, y aclaro, la ley civil de la teocracia bajo Moisés, escrita en un libro junto con la ley ceremonial, puesta no dentro del arca, porque dentro estaba la ley de los 10 mandamientos, puesta en un libro fuera del arca. Eso es lo que dice la escritura, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Entonces, hermanos, aquí está la prueba. Con la Biblia, con el Espíritu de Rocía, con lo que creían los primeros adventistas, que el ojo por ojo, que el me vengaré de mis enemigos, también quedó abolido en la cruz del Calvario. Amén. Ya no, ya se acabó esto. Jesús lo dijo. ¿Oíste que fue dicho? Amad a vuestro prójimo, aborreced a vuestro enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo. ¿No lo dice Cristo? ¿Y exactamente dónde? Aquí dice que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora, algunos dicen que podemos seguir defendiéndonos, y al defendernos vamos a matar. Dicen, matar por autodefensa no es malo. ¿Dónde dice eso en el Nuevo Testamento? Si ya quedó abolido eso. ¿Dónde lo dice? ¿Saben que los primeros adventistas eran gente que pensaba, estudiaba y dependía de Dios? Amén. Ellos eran iluminados. Elena de White fue inspirada porque es profeta. Y leo de una cita del hermano Elias Smith, de un libro titulado Lo que fue clavado en la cruz, What was nailed on the cross. Dice, supongamos que tratamos de considerar que las tablas de piedra también estaban allí en él, es decir, en Cristo, clavadas en la cruz. Dice, vamos a suponer, Elias Smith, que también fue clavada la ley ceremonial, fue clavada la ley civil, y vamos a suponer que también fue clavada la ley ¿qué? La ley moral. ¿En qué sentido era él el antitipo de ellos? ¿En dónde estaba la sombra de que la ley de los 10 mandamientos iba a ser clavada? ¿En qué sentido eran ellas las sombras y él la sustancia? ¿Podrían los hombres mirarlo y decir, ahora, esta noche clavaré una daga en el corazón de mi enemigo, porque la ley no matarás? ¿Está en Cristo clavado en la cruz y ya no es vinculante? ¡Qué tremendo! Los que están diciendo, puedes matar en defensa, están diciendo, la ley moral también fue clavada en la cruz, de manera implícita. Ese fue el pensamiento de los pioneros adventistas. Algunos que se dicen historicistas están yendo en contra de la historia adventista, de la interpretación de la ley, de los 10 mandamientos, ¿verdad? Si la gente dice entonces, dice Elías Smith, entonces vamos a suponer que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, entonces esta noche clavaré una daga en el corazón de mi enemigo, porque la ley no matarás, ya está abolida en Cristo, ya no es vinculante. Es lo que implica lo que están diciendo, agarra un arma, ¿para qué? Para matar. Hermanos, vienen días difíciles. Estamos en días difíciles. La situación en México, ustedes lo saben, hermanos, es de mucha inseguridad. Varios a sus hijos les han comprado celulares para que los estén monitoreando. ¿Dónde están? ¿Sí o no, hermanos? Por medio de las redes sociales me mandas un mensaje porque quiero saber por dónde vas. Hay hermanos que les han hecho mal. Hay hermanos que los han secuestrado. Hay hermanos que les han robado. Y debido a que no hay una orientación sobre este tema, muchos están diciendo, pues como Abraham, bajo la ley civil, como Moisés, bajo la ley civil, ojo por ojo, diente por diente, acabo está la Biblia y el Espíritu profecía. Al final de este sábado terminaremos con ejemplos de grupos que se han armado para autodefenderse. ¿Y cómo han quedado? ¿Cómo han quedado? Bueno, queda claro hasta aquí entonces, hermanos, lo que es la ley civil, fue abolida en la cruz, porque también la ley civil estaba dentro del libro, ¿verdad?, que nos era contrario a nosotros. Ahí está el Deuteronomio, léase el Deuteronomio, léaselo, de Deuteronomio 31 para atrás, hasta que llegue el capítulo 19, donde dice ojo por ojo. Eso es lo que estaba escrito en el libro, y lo que fue clavado en la cruz del Calvario. Pero muchos están diciendo, no, esto no fue clavado, yo quiero seguir portando mi arma, vámonos a días de campo, vámonos para acá con mi arma, por si alguien me hace daño, vamos a comprar una para tenerla en casa. Vamos a comprar una para defender a los miembros de iglesia si alguien llega a atacarnos. Digo esto porque mucho está pasando en Estados Unidos. Hay muchas matazones en Estados Unidos. Ustedes lo han visto en la noticia, ¿sí o no? Sí. E incluso allá hay pastores que se han armado y andan armados dentro de la congregación, o hay diáconos que andan armados dentro de la congregación. De otras religiones, no lo dudo que adventistas, porque en la revista Adventist Review salió un artículo diciendo está bien defenderse. Dice, si alguien llega con una metralleta y mata a hermanos de la iglesia, es mejor que otro lo mate y que no mueran muchos. Yo creo que el hecho de que la organización, de todos sus ingresos que tienen, los meta para propiciar armas, es parte de... Bueno, ellos se invirtieron en armas, claro que sí, invirtieron en armas. Y la persona que denunció toda esta situación que tuvo la conferencia general al invertir en armas, me llamó y me dijo cómo estuvo todo, ¿verdad? Me dijo cómo estuvo todo lo de la asociación general y el invertir en armas. Y obviamente ellos aceptaron que habían invertido en armas y quitaron la inversión en armas, pero ya lo habían hecho. Bueno, hermanos, entonces, cuando usted va a la escritura, el ojo por ojo era dentro de qué? Dentro del pueblo de Israel. Pero el aborrecerás a tu enemigo eran los enemigos externos. ¿Oíste que fue dicho? ¿Cómo lo iban a aborrecer? Vamos a ver las guerras en el Antiguo Testamento, vamos a ir rápido. Deuteronomio 1:41, entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos, conforme todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparaste para subir ¿a dónde? Al monte. Aquí tenemos una cosa, que es Jehová que les está diciendo, ármense, vayan a la guerra, peleen, es Dios que les está diciendo, tomen sus armas. ¿Para quién? ¿Para ir contra quién? Contra el enemigo. Tomen sus armas. Aquí tenemos otro ejemplo. Deuteronomio 2:24 dice, levantad, salid y pasad del arroyo de Arrón, he aquí entregado en tu mano a Seón, rey de Hesbón, a Amorreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella. ¿Y qué dice? Entra en guerra con él. Porque eran sus enemigos. Porque ya lo dijimos. Los enemigos de otros pueblos querían destruir a donde iba a nacer la simiente del Mesías. Por eso, esa es una de las razones de las guerras. Era Dios que peleaba su propia causa contra sus enemigos. Pero también a veces los atacaban, y aquí venía también, digamos, un ojo por ojo, pero contra los enemigos. Éxodo 17, verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel. Ya, Israel está tranquilo, viene alguien y lo ataca, el refilín. Y dijo Moisés a Josué, escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Aquí vemos una autodefensa. Claro, la religión del Antiguo Testamento. ¿Oíste que fue dicho? ¿Sí? Y bueno, nosotros sabemos la historia, verso 11, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía ¿quién? Amalek. Verso 13. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová, dice, y dijo: por cuanto la mano de Amalek, oh, aquí está la razón, se levantó contra ¿quién? Contra el trono de Jehová. Oh, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, no era que se levantaban nada más contra Israel, hermanos. Se levantaban contra el trono de Jehová que estaba prometido en Israel, el deseado de todas las gentes, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, que iba a venir. Por eso se levantaban. Pero eso ya sucedió, ya vino el Mesías. Amén. Ya no hay razón. Ya no hay razón. Bien, hermanos, Leo de Wagner, revista La Verdad Presente, Present Truth, del Reino Unido, United Kingdom, 8 de octubre de 1896, aquí en cita, ojo por ojo, diente por diente, y me voy a esta parte donde dice, la parte negra en el segundo párrafo, donde dice: ¿es Jesús el Dios de las batallas y los conflictos, o es el Príncipe de Paz? Él dice que Él es el Dios de la paz. ¿Cómo entonces puede ser el Dios de las batallas? Ordena la paz y dice: nos matarás. También hace sonar el llamado a la guerra y marcha los batallones más pesados. Nuestro Dios sopla tanto el cálido aliento de la batalla como las frescas y dulces bendiciones de la paz. ¿Cómo es que entonces hay una contradicción aquí? ¿Es el Dios de las batallas o no? Y luego la respuesta es la siguiente: no lo es, excepto porque Dios es sobre todo, y hará que la ira del hombre lo lave, sí, y también la ira de Satanás. Porque es él, Satanás, quien es el Dios de las batallas, en el sentido de que incita a la guerra, ¿y qué más? Y a la violencia. ¿Quiénes eran los que atacaban al pueblo de Dios? Tus pueblos enemigos. Ya dijimos la razón. ¿Y quién estaba detrás de los pueblos enemigos? Satanás. Entonces, en el Espíritu de Profecía se nos dice tan clarito todo. Los que tienen Mensajes Selectos, tomo 2, página 383, dice así: el Señor instruyó, le ordenó a Moisés que persiguiera a los madianitas y los destruyera, porque habían perturbado a Israel. ¿Habían qué? Perturbado a Israel con sus tretas, mediante las cuales lo habían inducido a transgredir los mandamientos de Dios. El Señor le ordenó a Moisés que vengase a los hijos de Israel de los madianitas, después de la cual sería recogido su pueblo. Moisés ordenó a sus guerreros que se prepararan para luchar contra los madianitas, y lucharon contra ellos tal como el Señor los había mandado, y mataron a los varones para llevar cautivas a las mujeres y a los niños, etc. Vamos por el tiempo, vamos en el último párrafo. Dice: Moisés ordenó a los guerreros que destruyeran a las mujeres y a los varoncitos y a los niños. Pero ya sabemos por qué. Porque se levantaron contra el trono de Jehová, porque habían inducido a transgredir los 10 mandamientos. Muchos consideran que el Señor fue cruel al requerir que su pueblo guerreara contra otras naciones. Afirman que tal cosa es contraria a su carácter benevolente. Pero aquel que hizo el mundo y formó al hombre para que morara sobre la tierra, ejerce un control, ¿qué dice ahí, hermanos? Ilimitado sobre la obra de sus manos. Tiene el derecho de hacer como le plazca y lo que quiera con la obra de sus manos. ¿Por qué hace la guerra, hermanos? Él tiene el derecho. Él tiene la... Él tiene el derecho de agarrar a este ser humano para matar al otro. Él tiene el derecho. Y luego sigue diciendo aquí: pero es Él, no eres tú. Es Dios, no eres tú. Ok, que vino un asaltante, entra a tu casa, te roba. Dios tiene el Pero es Dios, no eres tú. Y hoy los que están diciendo, vamos a agarrar las armas para defendernos, se toman el derecho que le pertenece a Dios y dicen, soy yo el que me voy a vengar. Están tomando el lugar de Dios. Pregúntenle a Moisés por qué no entró a la tierra prometida, porque tomó el lugar de Dios o intentó tomar el lugar de Dios. Vamos a seguir leyendo aquí el Espíritu de Profecía. Tiene el derecho de hacer como le plazca, la última parte roja del párrafo de arriba, y lo que él quiera con las manos de su hombre, con la obra de sus manos, perdón. El hombre no tiene derecho de decir a su hacedor, ¿por qué haces tú esto? No hay injusticia en su carácter. Él es el gobernante del mundo y una gran parte de sus súbditos se ha rebelado contra su autoridad y ha pisoteado su ley. Ahora, esos pueblos, ¿por qué Dios los estaba destruyendo? Vamos a entender. Los había bendecido, ¿cómo dice? Abundantemente. Los había rodeado de todo lo que necesitaban. Y sin embargo, ellos se habían postrado delante de ídolos de madera, de piedra, de plata, de oro, que habían confeccionado con sus propias manos. Habían enseñado a sus hijos que esos eran los dioses que les habían dado vida y salud, que habían hecho fructificar sus tierras y les habían proporcionado riquezas y honores. Se habían burlado del Dios de Israel, habían despreciado a su pueblo porque sus obras eran justas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Dios no soportó hasta que colmaron la medida de su iniquidad, después de la cual envió sobre ellos una ¿qué? Rápida destrucción. Ahora miren lo que dice. Empleó a su pueblo como el instrumento ¿de qué? De su ira para castigar a las naciones impías que los habían perseguido y hecho caer en la idolatría. Empleó a su pueblo como instrumento de su ira. Mira, hermano, en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, ¿qué empleó Dios como instrumento de su ira? Fuego y ¿qué más? Fuego y azufre. En el tiempo del diluvio, ¿qué empleó Dios como instrumento de su ira? El agua. El agua. Cuando Cristo Jesús venga, ¿qué va a emplear? Fuego. Después de 2000 años, ¿qué va a emplear? Fuego. En el tiempo de la reforma protestante, ¿a quién empleó como instrumento de su ira? Para hacer que la reforma protestante siguiera. A los turcos. Lo dice el Espíritu de Profecía. Aquellos que dicen, voy a portar un arma para vengarme, piensan que Dios los está usando como instrumento de su ira. Y eso es falso evangelio. Déjele a Dios que Él sea el que aplique su ira. Pero en el Nuevo Testamento, en otras palabras, cuando dice Cristo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestro enemigo, lo que Dios está diciendo es, yo te quito el derecho de emplearte como instrumento de ira y déjamelo a mí hoy. Amén. Déjamelo amigo. Vamos a ver en la tarde cómo en el tiempo de Edson White entraron, lo sacaron de sus casas, les pegaron, les incendiaron las iglesias de sostén propio. Y ellos entendieron el evangelio y dijeron, se lo dejamos a Dios. Y qué bonitas historias vamos a ver en la tarde. Amén. Qué bonitas historias. Y también hay historias muy bonitas. Hay historias actuales de cómo Dios nos guarda y nos protege. Cuando le decimos, tú eres el dador de la ira, tú eres el Dios de la venganza, yo ya no. Aquellos que toman para sí armas y las portan para vengarse de un ojo por ojo, algo llamado autodefensa, le están quitando el derecho a Dios de manifestar su ira. Pero antes de eso, su perdón. antes de eso su perdón. ¿Qué hubiera pasado si Esteban, cuando lo estaban apedreando, los discípulos agarraran piedras y hubieran apedreado también? Ajá, ¿y quién era el que tenía esas vestimentas de este joven llamado Esteban? ¿No era Pablo? ¿Qué hubiera pasado si el resto de los diáconos hubiera apedreado a joven Pablo, que tenía sus vestimentas? ¿Qué hubiera pasado? No estuvieran las cartas, no estuviera el gran tema de justificación por la fe. Deja que Dios haga con sus creaciones, con sus criaturas, lo que Él quiere. Amén. El ladrón en la cruz antes había escuchado de Cristo. Pero Cristo a uno de ellos le dijo que iba a estar con él en el cielo. Amén. Porque se arrepintió. Porque lo aceptó. El ojo por ojo decía que debía morir en la cruz. Ese ladrón. Pero el Evangelio le otorgó el poder en la mera cruz. Si alguien viene y te tira un balazo, te tira una bala, te incendia tu casa, ¿le vas a ir a incendiarla de ahí? ¿Va a haber venganza en nosotros? ¿Va a haber odio en nuestro corazón para ellos? ¿O qué tipo de evangelio tenemos? Una vez un padre le mataron a su hijo. Y su hijo perdonó a todos en la cruz del Calvario. Ese padre es nuestro Padre Celestial. Y mandó a su hijo y lo mataron. Si él hubiera dicho, continúa ojo por ojo, nos hubiera acabado a todos. Hubiera usado todas las armas que tiene en este planeta, reservadas para el día final, las hubiera usado contra nosotros. Ese es el verdadero evangelio. Si alguien te está predicando otro evangelio, sea anatema. Deja que Dios emplee sus instrumentos de ira. Ahora, déjalos. Pero hoy, en el Nuevo Testamento, tú no eres un instrumento de ira del Señor. Miren lo que dice esta cita de la hermana White. Muchos tratan de mezclar estos dos sistemas. En primer lugar, se está refiriendo a la ley ceremonial, usando los textos que hablan de la ley ceremonial para probar que la ley moral ha sido abolida. Pero esta es una perversión de las Escrituras. Es esta ley la que Cristo quitó del medio clavándola en su cruz. Dice la sierva del Señor. Obviamente nosotros hemos entendido en la mañana que no solamente fue la ley ceremonial, sino también la ley civil. Tanto ley civil como ley moral, perdón, tanto ley civil como ceremonial, fueron clavadas en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y mezclar ambas, dice aquí, es una perversión ¿de qué? De las Escrituras. Si hoy alguien te está mezclando la ley civil, con tal de que no te deje distinguir la ley moral, te está diciendo, agarra un arma para matar, para defenderte, si te queman tu casa, tú ve a quemarla, si te asaltan, ve y dale tú por atrás con un cuchillo. Esto se llama una perversión de las Escrituras. Porque mientras por un lado están diciendo no matarás, por otro lado dice sí, pero si me toca a mí, yo sí puedo matar. ¿Cómo está eso? Ah, que en autodefensa. Oh, eso fue la ley civil del Antiguo Testamento. ¿Queda claro entonces el asunto, hermanos? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, entonces, viene el Nuevo Testamento, viene Jesús, y a los suyos vino, ¿y los suyos qué? Y a Cristo Jesús, podemos decir, le aplicaron todo. Le aplicaron ojo por ojo, le aplicaron diente por diente. Obviamente era el cumplimiento de las sombras de la ley ceremonial a una realidad. Pero Jesús fue perseguido por sus mismos prójimos, por sus enemigos como Poncio Pilato, Herodes, castigado también. Y aún así, Isaías 53 enmudeció y no abrió su boca. La Biblia no es tan claro, como cordero fue llevado a donde, al matadero. Entonces en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, Mateo 5, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, y ahora viene el énfasis, amén. Vamos a ver el énfasis, el nuevo énfasis. Esto queda abolido, esto queda abolido. El 38, ojo por ojo, diente por diente, queda abolido en la cruz del Calvario. Pero yo os digo, ahora viene la nueva manera de tratar al prójimo que te hace daño y al enemigo también que te hace daño. Aquí viene: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí quiere ponerte a pleito, quitarle la túnica, déjale también, ¿qué? Déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esa es la nueva forma, a partir del Evangelio para adelante, amén. A partir de la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál iba a ser el trato con los enemigos? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. ¿Y qué? A ver, fíjate lo que dice la palabra. Vamos a seguir leyendo. Pero Señor, ¿por qué yo tengo que amar a mis enemigos? ¿Por qué tengo que bendecir al que me maldice? ¿Por qué tengo que hacer bien al que me aborrece? ¿Por qué tengo que orar por el que me ultraja y me persigue? Jesús te lo dice en el verso 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Por eso, nosotros no vamos a demostrar que somos hijos de Dios a menos que hagamos lo que dice Cristo. Ahora, ¿pero qué hace mi Padre que está en los cielos? Bueno, Él hace que su sol, dice, hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, a ver, supongamos que vamos a suponer que está lloviendo. Tu vecino es pagano, es asaltante, anda en malos pasos. Y tú eres un creyente en la verdad presente. Y empieza a llover. ¿Y has visto que se le va la lluvia a él? No. No. ¿Has visto que se le va la lluvia a él? Ahora, ¿quién le da esa lluvia a él? ¿Quién se la da? Dios. Claro que se la da Dios. ¿Y por qué se le da a Dios si ha matado? ¿Por qué se le da a Dios si ha robado? Porque aquí dice, Él hace que sus ojos salgan sobre buenos y malos. ¿Sobre justos y qué más? E injustos. A ver, la manera como trata al justo es la manera como trata a quién. Al injusto. ¿Cómo lo trata? ¿Con odio? ¿Cómo lo trata? Con amor. La Biblia lo dice, Dios ama el pecador, pero ahora es el pecado. Y le está dando oportunidad que tú, que eres su vecino, vayas y le prediques el mensaje. Amén. Para que después, juntamente contigo, agradezca por el sol y agradezca por la lluvia. Oiga, entonces usted, Padre Celestial, ¿ama también a sus enemigos? Sí, yo le doy el sol. ¿Usted ama a sus enemigos? Sí, le doy la lluvia. Oiga, ¿y usted, predicador de la verdad presente, qué hace con un arma cuando su enemigo viene? Se lo espanta. ¿Eh? Una contradicción. ¿No es una contradicción? El que dice que hay que portar armas ni conoce a Dios, ni conoce cómo su Padre Celestial trata a sus enemigos de acuerdo a la nueva perspectiva proyectada en el Evangelio, en el Sermón del Monte y de la Cruz del Calvario para adelante. Así es Dios. Con los enemigos, dice, así vas a tratar desde ahora en adelante. Porque, ¿qué tiene caso, dice? ¿O qué caso? ¿Qué? Bueno, vamos a leer aquí, dice, verso 46. Porque si amáis a los que os aman, a ver, amamos a los que, claro, amamos a los que nos aman. ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? ¿O así los gentiles? Pero los gentiles, no, como dice aquí, los gentiles solamente saludan a sus hermanos. Los publicanos solamente aman a los que les aman. Pero el cristiano iba a amar al que le hace mal. ¿No es así? El cristiano iba a amar al que le hace mal. Iba a orar al que le hace mal. Iba a pedir por el que le hace mal. Algunos dirán, es que a usted no le han robado. Es que a usted no le han puesto una pistola. Claro que sí, y ya lo he dicho en otros videos. Una ocasión venía del sur de México y se subió un asaltante y sacó una pistola y me la puso. Sabemos de lo que estamos hablando. Hemos ido por el norte de México. Una vez íbamos en el norte de México, fuimos a hacer una brigada de salud. Iban varias camionetas de hermanos con todo lo que se debe de llevar, ¿verdad? Mesas de masajes, tinas para pediluvios, todo eso. Terminamos como a las 11:30 de la noche, entramos al centro de esa ciudad fronteriza, y hermano, dicen los hermanos, nosotros íbamos en la primera camioneta, en el primer vehículo. Y entonces los hermanos, íbamos tres en la cabina de la camioneta. Alcanzo a escuchar que un hermano le dice al otro, allá vienen aquellos. Yo me imagino quiénes son. Aquí en México se le llama la delincuencia organizada. Y a mí me ponen en la portezuela o en la puerta del pasajero. Un hermano en medio y acaba el chofer. Se nos acercan un poquito adelantados, se los pegan como este tanto. Bajan las ventanas y veo armas de grueso calibre. Sabemos quiénes son. Un servidor había puesto su Biblia en el tablero. Ahí va la Biblia. ¿Qué necesito en ese momento? Un arma o la protección de Dios. ¿Qué es más poderoso? ¿El poder de Dios o 40, 50 balas que salgan de un arma? ¿Qué es más poderoso? El poder de Dios. Y cuando vi que bajaron la ventanilla, le dije, Señor, estoy en tus manos. Los hermanos me dicen en ese momento, hermano, como que no pasa nada. Y no es que no pase nada, es que está pasando algo. Está pasando algo. Los hermanos de las otras camionetas que venían atrás notaron lo que estaba sucediendo. También un carro blanco se nos adelantaba y nos daba vueltas. Íbamos en la mera ciudad fronteriza, en el centro. ¿Qué si un servidor hubiese llevado un arma allí? Se hace una balacera. Se hace una balacera. ¿Y quién muere? ¿Quién tiene más experiencia? Ellos. Claro, uno no tiene experiencia en eso. Los pioneros adventistas le llamaron al que usaba, al cristiano que usaba armas, Le llamaron la perversión del Evangelio. Se lo voy a enseñar más adelante. Lo dijo Walter, lo dijo Jones, grandes predicadores de justificación por la fe. Como unos 5 minutos que humanamente son eternos. Ahí van las armas. Y ahí van. Iban así. Agarradas así. Pero la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Dios. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No estamos hablando por hablar. Sabemos lo que está pasando. Pero Dios ha prometido en su gran misericordia cuidar a los suyos. La semana pasada recibí una llamada de unos hermanos de Sudamérica que unas personas les dijeron: sí, les vamos a cuidar su terreno, ustedes váyanse. Iban a, no sé, a un lugar, no recuerdo bien, pero cuando supieron ya habían tomado control de su casa, de su terreno, les dijo: ya no vuelvan, hombres armados, déjenselo a Dios, oren por él. Ojalá que un día encuentre el perdón en Cristo. Para que seáis hijos de vuestro Padre celestial. Amén. Y no hace mucho tiempo, aquí en México, un hermano predicador de usted propio recibió una llamada, como las muchas que se reciben. Dijeron: ¿tú eres por la mental? Sí. Ah, ok. Sabemos dónde estás. Enfrente de ti, ahí es por la calle. Usted está, acá es esto. Todo como era. Te queremos en 20 minutos en tal lugar. Si no, vamos por ti, por tu esposa, por tus hijos. Y ahí queda. Oiga, pero yo soy un predicador. No le debo nada a nadie. No estoy metido en nada. Nos han dado tu nombre. Tienen los minutos contados. Si no vienes, vamos por ti. Así que inmediatamente va a ese lugar, recibe la llamada, hombres encapuchados, dicen, lo empiezan a amedrentar. Tú eres esto, esto, esto, estás coludido con esto. No, yo soy un predicador. Vengo a predicar la última advertencia del mundo. Y le hacen una serie de preguntas. Y le dicen: nos has convencido que tú eres un siervo de Dios. Nosotros, y le dan el nombre de la organización. Nosotros no nos metemos con siervos de Dios. Le digo: así te dije. Que me lo contó personalmente. Así me dijeron, hermanos. Dice: nosotros no nos metemos con siervos de Dios. Porque si nos metemos con siervos de Dios, sabemos que nos va a ir mal. Ve, has vivido otra vez. Y le dijeron: vete y cómprate un pollo y con tu familia abraza a tu esposa, porque has vivido de nuevo. Pero les voy a decir una cosa, hermanos. En las manos de nuestros enemigos no está nuestra vida. Está en las manos de Dios. Está en las manos de Dios. Y como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Pero si yo agarro un arma y alguien se disparó, vamos a analizar eso. Si tengo la justicia de Cristo en mí y muero, ¿qué me espera? La vida eterna. Pero si tú tienes la justicia de Cristo, vamos a suponer, y esa justicia te hace apretar el gatillo, muere un ¿qué? el que tiene la justicia o el que no tiene la justicia. El que no tiene la justicia, tú ya estás listo. Pablo lo dijo. Yo sé que el tiempo de mi partida está cercano, por lo cual sé que me espera la corona de justicia. Amén. Hermanos, tenemos que pensar como dice la Escritura. Estamos viviendo en tiempos difíciles, muy difíciles, y algunos se están cambiando a la ley civil abolida del antiguo, abolida de la cruz, que perteneció al Antiguo Testamento, a la religión del Antiguo Testamento, y la están mezclando y están haciendo que personas tengan otro evangelio, judaizantes de la ley civil. Uno de los grandes ejemplos es el de Cristo cuando dijo aquí, Mateo 26, mientras todo, 47, verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas, ¿y qué? Y palos. Verso 50, Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Si Jesús hubiera hecho ojo por ojo, ¿se hubiera dejado prender? Miren lo que dice aquí. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano, sacó su espada y hirió a su siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Ahora dice Jesús, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú crees que no me puedo autodefender? ¿Tú crees que no puedo usar la autodefensa? ¿Pero cómo se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? El pueblo de Dios, en la profecía, está apuntando a que va a sufrir persecución. No solo en la ley dominical para adelante, sino ahorita en estos tiempos. Y las personas que dicen que hay que portar armas, dicen, sí, ahorita hay que portar armas, pero cuando venga la ley dominical ya no. Ahorita sí, cuando venga la ley dominical ya no. No es así. Desde el tiempo que vino Jesucristo, Él nos dijo, yo puedo llamar a mi Padre y me puede dar 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras? ¿Cómo se cumplirían las Escrituras que dicen el que quiera vivir piamente en Cristo padecerá persecución? ¿Cómo se cumplirá eso si tú agarras un fuego y le echas a tu vecino otro fuego? ¿Cómo se va a cumplir? En aquella hora dijo Jesús a la gente, verso 55, como contra un ladrón habéis que salido con espadas y con palos para prender. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, no me prendes. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Amén. No me voy a prender para que se cumplan las Escrituras. Y cuando Jesús murió en la cruz, no se defendió. Se cumplieron las Escrituras. Y cuando Esteban murió apedreado, no se defendió. Se cumplieron las Escrituras. Jesús dijo, seréis perseguidos por causa de mi justicia. Y cuando Pablo fue decapitado, obviamente, ¿de qué se podía defender? Y a los primeros cristianos que eran llevados al Coliseo Romano, ¿de qué les debía defenderse? Estaba profetizado, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, para que se cumpliese la Escritura. Es que estamos aquí para representar el carácter de Dios, no para proveer por mi propia seguridad. Amén. Tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos. No hace mucho llegué a un lugar y encuentro con la noticia de que una hermana de sostén propio está velando a su hijo en la funeraria. entraron, le robaron lo poquito que tenía y no contento con eso, le quitaron la vida, lo desangraron. Todavía lo llevaron al hospital, pero era mucha la sangre que salía de su cuerpo, que allí falleció. Y hablando con la hermana, dice, yo sé que Dios hará justicia. Yo sé que Dios hará justicia. Estamos viviendo en tiempos reales, en el aumento de la maldad. Y por eso dice el escritor, hermano Polo, dice Cristo, ¿verdad? Dice que por causa del aumento de la maldad, el amor de muchos iba a qué? Acabar. Enfriar. Pero otros no se les ha enfriado el amor. Otros lo traen resguardado con un arma. ¿Será ese realmente el amor? No. Dice, pero nosotros predicamos el mensaje de los ángeles. Oremos por estos hermanos y hermanas que están sufriendo. Amén. Amén. Aquí mismo, aquí cerca de este lugar, baja el joven de la. De aquí le decimos la combi, la urban del pasajero. Va caminando, llegan unos policías, lo suben y le dicen, tú fuiste el que asaltaste al otro pasajero. ¿Cómo si? Tú eres. ¿Y te pareces? Y me llama la hermana y me dice, hermano, está pasando algo tan injusto con mi hijo. Se lo llevaron a la casa. Ahí está. ¿Quién es el que asaltó el pasajero? El camión, pues, el pasajero. Le digo, déjele la justicia a Dios. Déjesela a Dios. Pasaron como 2 o 3 meses. El día de ayer me habló la hermana y me dice, hermano, le estaba llamando porque quiero decirle que mi hijo ha sido absuelto de todo. Déjeselo a Dios. Cuando el profeta Eliseo se vio rodeado, le dijo a Dios, ábrele los ojos a mi siervo, ¿verdad? ¿Y qué dijo el siervo? Mi señor, ¿son qué? Son más los que están con nosotros. Amén. Amén. Pero si tú cargas un arma, demuestras que no tienes la total fe en Dios. Y se lo voy a decir como lo dicen los primeros adventistas. En la Biblia, ¿cuáles son las armas? En el Nuevo Testamento. Es todo lo que hablaban los primeros adventistas. Aquí tengo la Revista Guerra. Todo eso. Efesios capítulo 6 nos dice ahora cuáles son las armas y cuál es la guerra. Amén. Efesios capítulo 6, verso 1 dice, vestidos de toda armadura, ¿de quién? De Dios. De Dios. Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿contra quién es la guerra? Entonces aquí lo dice, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo esto. Estad firmes. Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. No con un falso evangelio que dice, sigue todavía vigente la ley de Ogoró. ¿Y luego qué dice? Vestidos de la coraza ¿de qué? Justicia. De justicia. ¿Y tus pies cómo van a estar vestidos? Calzados los pies con el apresto evangelio de la autodefensa. ¿Dice así? No. ¿Qué dice? De la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son nuestras armas. ¿Las repasamos? ¿Cuál es la armadura de Dios? Bueno, en primer lugar, mi guerra no es contra carne ni sangre. Primero. Es como dice ahí, contra las acechanzas del diablo. y todo lo que eso abarca. Ceñidme mi lomo con la verdad, vestidme con la coraza de justicia. ¿Cuál es la justicia? ¿No es la vida de Cristo en mí? Y si Cristo está en mí, ¿voy a agarrar un arma? ¿El Cristo que vive en mí agarraría un arma? A veces decimos a los evangélicos, oiga, el Cristo que vive en usted es el mismo Cristo que estuvo hace 2000 años atrás. Sí, pues el Cristo que estuvo hace 2000 años atrás no guardó el domingo, guardó el sábado. Amén. Y el Cristo que vive en usted hace 2000 años atrás no agarró espada, sino dio su vida por ti y por mí. Amén. Vestidos de la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto evangelio de paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Amén, hermano. Esta es la nueva armadura que da el evangelio. La nueva armadura. Ahora, ¿están a disposición de nosotros estas armas espirituales? Claro que sí. Oración. Orando en todo tiempo, verso 18. Con toda oración, ¿qué más? Con súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Como debo de hablar. Entonces, en el Antiguo Testamento, la guerra era contra los enemigos. El ojo por ojo era entre el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, el ojo por ojo deja de ser y es poner la mejilla. El odiar al enemigo deja de ser y es amar al enemigo. Pero Señor, ¿por qué? Para que aprendas a ser hijo de mi Padre o de vuestro Padre celestial. En otras palabras, el cristiano debe vivir amando a todos. ¿Amén? ¿A amigos y a quién? A enemigos. El cristiano debe de vivir tratando bien a todos, a amigos y a enemigos. En otras palabras, el cristiano debe de vivir como si no tuviera enemigos. ¿Amén? ¿Y qué impresionante es vivir como si no tienes enemigos? Orando por él. Toda la mañana le digo a Dios, Señor, ahí están mis enemigos, te pido por ellos. Tú sabes qué vas a hacer con ellos. Si los perdonas, no sé, tú sabes qué vas a hacer con ellos. Pero todas las mañanas mis enemigos se los doy a Cristo. Y están en las manos del Todopoderoso. Si los quiere cambiar, transformar, darles una oportunidad, castigar todo, es Dios, no yo. Orando en todo tiempo. El pensamiento del Evangelio del Nuevo Testamento. Deberíamos vivir como si no tuviéramos enemigos. Orando por ellos. Poniéndonos en la mano de Dios. Obviamente, estamos hablando de enemigos. ¿Sabes por qué? Porque es mejor que estén en las manos de Dios y no en tus manos. Porque en tus manos puedes hacer cosas que no son. Pero tus enemigos en las manos de Dios, Dios sabrá perfectamente qué hacer con ellos. Amén. Aquí está la armadura del cristiano. Y ahí nos llevó un poco de ruido, pero que no. O sea, pero es la lucha. Mateo 5 dice, verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de quién. Hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y entonces, ¿qué pasa cuando un cristiano aplica la ley civil? La aplicación de la ley civil, y estoy hablando de aquella ojo por ojo, dada a Moisés bajo la teocracia, esa aplicación El día de hoy, decían los primeros adventistas, es una perversión del Evangelio. Vamos a leerlo, ¿está bien? Wagner, uno de los predicadores. Aquí dice, Jesús dijo en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho ojo por ojo. Esto es lo que ya hemos leído, ¿verdad? Y luego viene el comentario, miren lo que dice aquí. Eso es todo lo que se encuentra en el Sermón del Monte, que es especialmente aplicable a esta cuestión. Sin embargo, los cristianos profesos han perdido hasta ahora de vista sus principios. ¿Los principios de qué, hermanos? Del Sermón del Monte. Dice, ya los cristianos que dicen ser cristianos, ya no le hacen caso al Sermón del Monte. ¿Por qué? Dice que pueden citar complacientemente sus clamores por derramamiento de sangre y venganza como una ilustración de sus principios. De hecho, es de los maestros religiosos y de la prensa religiosa de donde proviene principalmente la demanda de venganza, porque consideran que el caso es de persecución religiosa y por lo tanto les concierne especialmente. Este hermano dice, oh, qué tristeza, hasta dónde hemos llegado ahora. Es de los predicadores, es de los maestros religiosos, es de la prensa religiosa donde se demanda la venganza, porque dice que lo están persiguiendo religiosamente. Ahora deje que el lector sincero haga una pausa, piense seriamente y diga, si tal perversión del Evangelio no es la cosa más terriblemente deplorable que podía suceder. ¿Cómo le llama Wagner a aquellos que buscan por sangre, por venganza, debido a que lo están persiguiendo religiosamente o que lo están persiguiendo? ¿Cómo les llama? Perversión del Evangelio, algo deplorable, terriblemente deplorable. Hermanos, quiera Dios que con estos temas que estamos dando, nosotros quedemos convencidos de lo que es el Evangelio en relación a la persecución, a nuestros enemigos, a los que nos ultrajan, nos ofenden. Amén. Otra cita más, de A.T. Jones, 1846. Otra vez citando ojo por ojo, diente por diente. Aquí no cita ojo por ojo. Aquí cita, amarás a tu prójimo, el amor más amará al prójimo, ¿ok? Dice aquí, esto es lo que requiere la ley divina, y es más de lo que la ley civil puede exigir. Ahora escuchen bien, el cristiano no debe, sino puede hacer el mal, pero puede sufrir y sufrirá el mal, y eso con paciencia. Dijo el Señor, aquí está, ¿habéis oí lo que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, etcétera? ¿Sí? Y de nuevo el apóstol dice, ¿qué gloria es si cuando sois abofetados por vuestras faltas, lo soportáis con paciencia? Pero si lo tomáis con paciencia, esto es aceptable delante de Dios. Porque aún para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora miren lo que está diciendo ante Dios. Incluso si la ley civil despoja al cristiano de sus posesiones terrenales, aún sería su deber someterse en silencio, confiando su causa a Dios, que juzga con justicia, y recordando que todas las cosas ayudan a bien a los que aman. La no resistencia es la regla de la vida del cristiano. Oiga, Wagner y Jones. Que algunos están diciendo que porque Jones escribió el libro The Rights of the People, los derechos de la gente, refiriéndose obviamente al gobierno civil actual, no a la iglesia. Y confunde. Aquí Jones te está diciendo la no resistencia es la regla de la vida del cristiano, pionero adventista de justificación por la fe, junto con Wagner y Jones. Déjale a Jesús todo. La regla de la no resistencia. Pero hermanos, hoy el mundo está viviendo pueblos en resistencia, ¿sí o no? Hay hermanos que les dicen, vamos a ir a tapar allá porque no tenemos agua. Y hay hermanos, entre comillas, que van allí a la resistencia. Vamos a tapar aquí. porque no hay topes. Vamos a bloquear allá. Y en el sur de México yo he escuchado de muchos que se dicen ser adventistas que están involucrados en movimientos de resistencia. El cristiano, de acuerdo a la enseñanza del Nuevo Testamento, hermanos, de acuerdo al ejemplo de Cristo, para que sea padre, hijo de su padre que está en los cielos, debe hacer lo que Cristo dijo. Amén. Guapo, que te vuelve a decir otra vez aquí. Otra vez dice: oíste que fue dicho ojo por ojo. Entonces lo explica. Y escucha bien lo que dice aquí: el asesinato de unos cuantos miles de personas por parte de hombres que no profesan ser cristianos es bastante horrible. Pero más terriblemente perverso es aún cuando los profesantes y ministros del Evangelio en todas partes llenan las mentes de la gente con la idea de la guerra y la venganza. Están en armonía con los principios fundamentales del cristianismo y son manifestaciones de ellos. Es terrible. Es terrible cuando, como dice aquí, ministros, profesantes del Evangelio llenan la mente de la gente y les dicen: el hecho de vengarte, el hecho de entrar a la guerra, el hecho de autodefensa, dice, está de acuerdo con los principios del Evangelio, está de acuerdo con los principios del cristianismo. Eso es más terrible todavía. Es muy terrible lo que estamos viviendo, hermanos. Y esto es lo que dicen los primeros adventistas. Porque algunos están diciendo: no, es que ellos propiciaron que sí podemos tomar armas. Hermanos, una de las cosas es que las personas que se atreven a decir esto es porque no estudian. No estudian a profundidad. Simplemente les gusta aparecer en YouTube. Nada más. Pero no estudian. Y mi consejo a los hermanos es: antes de dar un tema, estúdielo todo a profundidad. Si hacemos un resumen hasta aquí, ya del Nuevo Testamento, la armadura es distinta, es espiritual. La guerra es distinta, es espiritual. Y aquel maestro o profesor que les diga que hay que vengarse o armarse o ojo por ojo, diente por diente, lo que sea, terriblemente, como dice allí, terriblemente insulta los principios del Evangelio. Es una perversión de la Escritura. Y mire lo que dice aquí: aquellos cristianos que agarran la venganza y les dicen que eso está en armonía con los principios fundamentales del cristianismo y que son manifestaciones de ellos, dice, escuchen bien: tal enseñanza solo sirve para nutrir y glorificar la fiereza natural que la Biblia dice que será característica en los últimos días. ¿Qué están haciendo, hermanos? Están alimentando la fiereza natural que se manifestará en los últimos días y con el pueblo completamente imbuido en él. Es decir, lo están hipnotizando, le están cambiando la mente. Solo se necesitará una chispa para incendiar todo el mundo con el fuego del infierno, cuando en el nombre de Cristo, príncipe de paz, se usa como grito de guerra. Estos, como dice aquí, profesantes y ministros del Evangelio ponen en armonía su deseo de venganza con los principios del cristianismo y dicen: está bien. Lo único que están alimentando es la fiereza que se verá al final de los días, dice aquí. Y número dos, agarran el nombre de Cristo y lo usan como grito de guerra. En el nombre de Cristo pueden usar armas entonces. Es lo que hizo la Iglesia Católica Romana. En el nombre de Cristo usó las armas. Y eso se llamó Inquisición. Ah, pero es que esa autodefensa. Ya entendimos lo que dice la Escritura. Que eso fue en el Antiguo Testamento, ahorita ya no. ¿Quieres ser hijo de tu Padre Celestial? Haz lo que dijo Jesús, no lo que dijo. Haz lo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, porque fue el mismo Jesús que habló. Y él tiene el derecho de cambiar. Hermanos, Entonces, ¿aplicó Cristo la ley civil o la ley moral en su vida? La ley moral. En el Voy a tener citas. Este libro es muy bonito. Discurso maestro de Jesucristo. Alguien dice, entonces, si alguien me agrede, ¿qué voy a hacer? Porque queda todavía quizá la duda o la desconfianza. Hablando carnalmente o hablando en la carne, si no es en el espíritu, pues. Pero miren lo que está escrito. Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre. Amén. Amén. ¿Y cómo me da tanta seguridad el siguiente párrafo? Y nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para bien del mundo. Nada le aconteció que no fuese permitido para el amor del mundo. Todo lo que nos acontezca es porque será permitido. Y aquel que lo permite, él es el que te puede defender o no te puede defender. Pero si la justicia de Dios está en ti y tú mueres en justicia, quizás sea para que el injusto conozca el Evangelio a través de tu justicia con la que te fuiste a descansar. Esa es la profundidad y la sencillez del Evangelio. Nada le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para el bien del mundo. Esto era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros. ¿No es glorioso, hermano? Por eso la sierva del Señor dice, conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Dios, como enteramente tuyo. Amén. ¿Cuántos asaltos no hay en las calles? Por ahí fui a un lugar, me decían, aquí donde estamos pasando aquí, encontraron unas bolsas, tres descuartizados. Ah, es noche. Dice, y por este mismo camino, pero más allá adelante, pusieron palos de enfrente y bajaron y los asaltaron. Y más allá adelante, en otro pueblo, acaban de encontrar unos niños embolsados, pero sin sus órganos adentro. La maldad. Dios no permitirá que nos pase nada. Dice, perdón, nada le aconteció que no fuese permitido. Bueno, lo mismo. Por el amor infinito. El que está lleno del Espíritu, escuche bien. El que está lleno del Espíritu de Cristo mora en Cristo. Ahora escuche bien, esto es importantísimo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador. Amén. Que lo rodea con su presencia. Todo cuanto le suceda viene de Cristo. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es un defensor. Nada puede tocarlo sin el permiso de nuestro Señor. Y todas las cosas cuya ocurrencia es permitida a los que aman a Dios les ayuda a bien. Qué bonito párrafo, hermanos. Qué bonito párrafo. El golpe que se le dirige a él cae sobre el Salvador que le rodea con su presencia. Todo cuanto le suceda viene de Cristo. Ahora, aquí está tan sencillo. Escuchen bien, hermanos, mira lo que dice. No tiene que resistir el mal, porque Cristo es su defensor. Cuando tú resistes el mal por tus propias fuerzas, estás diciendo, no tengo un defensor. Cuando tú te armas para autodefenderte, estás diciendo, no tengo a alguien que me defienda. Y tu fe es vana, es hueca, es vacía. Tu concepto de justificación por la fe es muerto. Otro evangelio. Otro evangelio. Hermanos, hemos terminado dos puntos, solo que aquí me equivoqué, vamos al tercero, ¿verdad? Ya vimos ojo por ojo, ya vimos que fue ley civil abrogada en la cruz del Calvario, porque era contra nosotros. Ya vimos que los enemigos antes se tenían que hacer guerra contra ellos, porque iban contra el trono de Jehová, iban contra la simiente de Abraham, que tenía que de allí salir el Mesías. Pero cuando ese Mesías vino, él dijo: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Él cambió esa ley civil. La hermana me dice: pero eso era la ley civil. Y ahora las armaduras del cristiano de ahí en adelante eran otras. Amén. Entramos al tercer punto. De aquí a la una tenemos unos 30 minutos. Y esto es súper interesante. El uso de las armas en el pensamiento de la reforma protestante. Los que están abogando por el uso de las armas dicen: es que Zwingli agarró las armas para defenderse. Claro que las agarró. Pero eso no quiere decir que él estaba en lo correcto. Ah, es que los valdenses, hubo un valdense llamado Cataneo, algo así, no me acuerdo bien el nombre, que agarró unas piedras y mató a muchos católicos. Pero lea bien la historia. ¿Será que ellos siguieron los principios del Evangelio? ¿O una vez que Dios les mostró su ayuda, quisieron complementar esa ayuda con la actividad humana? Es como si tú dices: ah, aquí está el ladrón en mi casa. Una vez recuerdo que en una iglesia agarraron a un ladrón que estaba robando las bocinas. Y la actitud fue de hablarle del Evangelio. ¿Cuál sería nuestra actitud si hoy aquí llegaran a asaltarnos y nos quitaran todos los equipos? ¿Qué dice Cristo? No resistencia. No te lo están haciendo a mí, no te lo están haciendo a ti, me lo están haciendo a mí. Amén. O sea, ese pensamiento debemos tener. ¿Quién es el que inició la reforma protestante en 1517? A ver, hermanos. Martín Lutero, es correcto. Era el hombre designado para su tiempo. Lo que vamos a leer, si usted tiene conflicto de los siglos en su casa, vaya por él, por favor, vamos a dar unos segunditos. Hablo a los hermanos que están en la pantalla. Yo sé que los están en casa, sí, si ustedes están aquí, pues obviamente. Sí, voy a leer del capítulo 11, la protesta de los príncipes. ¿Cuál era el pensamiento del hombre que Dios puso para iniciar la reforma protestante? Después, ¿por qué Siglio no lo siguió? ¿O Zwingli? Porque en una revista para pastores dicen: oh, si no hubiera sido por las armas en la guerra, no hubiera habido reforma protestante. Qué pena que los protestantes agarraron las armas. No dejaron que Dios se manifestara. El que agarra arma para autodefensa no deja que Dios se manifieste. Obstaculiza la manifestación del poder divino y muestra solo una débil arma humana. Voy a leer la página 221 de este librito, 221. Capítulo La protesta de los príncipes. Los que están apuntando, es el capítulo 11. Capítulo 11. Voy a leer. Dice así: uno de los principios que sostenía Lutero con más firmeza es que no se debía acudir al poder secular para apoyar la reforma. ¿Y qué dice? Ni recurrir a las armas para defenderla. ¿Soclín? ¿Tan claro? Hermanos, se alegraba de la circunstancia de que los príncipes del imperio confesaran el Evangelio, pero cuando estos mismos príncipes intentaron unirse con, en una liga defensiva, declaró que la doctrina del Evangelio debe ser defendida solamente por Dios. Cuando menos interviniesen los hombres en esta hora, más notable sería la intervención de Dios en su favor. No intervengan ustedes, príncipes. No intervengan. Dejen que Dios intervenga. Dejen que Dios intervenga. Hoy en la tarde vamos a ver historias preciosas de cómo los obreros de sistema propio, cuando fueron atacados por las turbas, las gentes enardecidas, que se enojaron que los esclavos habían sido liberados. Vamos a ver cómo se manifestó la mano de Dios. Los atacaron con rifles. Les pusieron armas para que ellos las usaran. Aquellos que están diciendo que el verdadero sostén propio historicista usa armas es porque ignoran la historia del movimiento adventista de sostén propio historicista. La ignoran. La ignoran. Aquí traemos, y es lo que vamos a ver en la tarde, vamos a un adelanto, aquí traemos el libro Mission to Black America. Traemos otro de Magan, uno de los pioneros de sostén propio. Bueno, seguimos aquí con Lutero. Cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada, y millares de qué? De espadas parecían desenvainarse para combatirla. Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspira pontífices impíos y nos amenaza la guerra. Exhortar al pueblo a que luche con fervor ante el trono de Dios, en fe y ruegos, para que nuestros adversarios, vencidos por el Espíritu de Dios, se vean obligados a ser pacíficos. Amén. Nuestra más ingente necesidad, o debe ser urgente necesidad, la primera cosa que debemos hacer es orar. Hacer saber al pueblo que en esta hora él mismo se haya expuesto al filo de la espada y a la ira del diablo. Hacer que ore. Amén. ¿Y cuántas horas oraba Lutero cuando su vida era puesta en peligro? ¿Cuántas horas oraba? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Oraba 3 horas, hermanos. Aquel que confía en espadas y en armas, lo dudo que ore 3 horas. Yo creo que gasta 3 horas en ver en qué armas invertir. Y vamos a ver en la tarde un ejemplo como Edson White, un hermano que acababa de ir a comprar un arma porque le habían disparado a su esposa. Le dijo a Edson White: ¿sabes qué? Vamos a regresar. Falso evangelio. Lutero dice en otra ocasión, con fecha posterior, dice con fecha de los siglos, refiriéndose a la liga que trataba de organizar a los príncipes reformados, Lutero declaró que la única arma que deberían emplear en esta causa era la espada del Espíritu. Escribió al elector de Sajonia: no podemos en conciencia aprobar la alianza propuesta. Preferiríamos morir 10 veces antes que el Evangelio fuese causa de derramar una gota de sangre. Prefiero morir 10 veces antes que me digan que yo maté y derramé una gota de sangre. Nuestra parte, dice Lutero, es ser como ovejas del matadero. La cruz de Cristo hay que llevarla. No temas, Su Alteza, más podemos nosotros con nuestras oraciones que todos nuestros enemigos con todas sus jactancias. Más que nada evitad que se manchen vuestras manos con la sangre de vuestros hermanos. Si el emperador exige que seamos llevados ante sus tribunales, estamos listos para comparecer. No podéis defender la fe, cada cual debe creer a costa suya. Más podemos nosotros con nuestras oraciones. No vamos a derramar ni una gota de sangre. Prefiero morir 10 veces más. No tengo ninguna espada. Mi espada es la palabra de Dios. Ya estamos en el pensamiento protestante, hermanos. Ya estamos en ese tiempo. ¿Y se dan cuenta que va a cambiar? Oiga, pero entonces, ¿por qué su indio agarró las armas? Bueno, porque no entendió el Evangelio. ¿Por qué su indio agarró las armas y Martín Lutero no? Bueno, en primer lugar, en este mismo capítulo, un capítulo más antes, La hermana White da a entender, a ver, déjame ver si y lo subrayé, aquí está, yo dije un capítulo antes, no es un capítulo después, en el capítulo 12, hablando de Swing, lo dice así, página 224-225, dice: las persecuciones dirigidas contra los que aceptaban la verdad provocaron finalmente una guerra civil. ¿Qué provocaron? Una guerra civil. ¿Por qué provocaron una guerra civil? Porque los otros no hicieron caso de que se sometían. No hicieron caso a Cristo. Porque al someterse, por ejemplo, ¿qué le pasó a Pedro cuando se sometió? Pues lo llevaron. ¿A dónde lo llevaron? A la cárcel. Y aparentemente, qué humillación, llevarlo a la cárcel. Pero después, ¿qué le pasó a Pedro? ¿Quién lo liberó? ¿Quién fue su defensor? Dios. Hermano, un ángel bajó, ¿verdad? Le quitó los billetes. ¡Vámonos! Y en medio de los guardias más, ¿cómo se puede decir? Más severos, más rudos. Swinglio no siguió el mensaje de Cristo. Se desató una guerra civil, dice aquí. Swinglio y muchos de los que habían unido con él en la reforma sucumbieron en el sangriento campo de Capel. ¿Qué hubiera pasado si Swinglio, en lugar de agarrar las armas, se agarrara a oración y a oración y a oración? Hubiera dejado que Dios fuera su protector. No hubiera muerto como una persona luchando en una guerra civil, porque murió como, no como un cristiano, murió como un civil luchando en una guerra civil. Si hubiera muerto como un cristiano, hubiera dejado las armas y se hubiera puesto en las manos de Cristo, y todo lo que le pasara era morir como un cristiano. Y hubiera sido un testimonio más potente. Hermanos, nosotros no seguimos a los reformadores protestantes en sus errores. Aprendemos de ellos, pero nuestro ejemplo es Cristo, y todo aquel reformador que haya seguido a su ejemplo es Cristo, también es digno de imitar porque está imitando a Cristo. Así que Martín Lutero dijo no a las armas, y su hijo dijo sí. Entonces, ¿de dónde sacó toda su seguridad? Del lugar secreto de la oración fue donde vino el poder que hizo estremecerse al mundo. Amén. Más abajo dice Lutero, no dejó de dedicar 3 horas del día a la oración. Y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicias al estudio. ¿Cómo oraba? Sé que eres nuestro Padre, nuestro Dios, decía. ¿Qué haces desbaratar a los que persiguen a tus hijos? Porque tú también estás envuelto en el mismo peligro que nosotros. Todo este asunto es tuyo. Y si en él estamos también interesados nosotros, es porque a ellos nos constriñe. Defiéndonos pues, oh Padre. Eso es lo que oraba. Pero tanta era la persecución que uno de sus compañeros, Melantón, se agobiaba. Y mira lo que le dijo a Melantón, que se hallaba agobiado bajo el peso de la ansiedad y del temor, le escribió: gracia y paz en Jesucristo. En Cristo vivo y no en el mundo. Amén. Aborrezco de todo corazón esos cuidados exagerados que os consumen. ¿Cómo le digo? Mira tu miedo, ese agobio que tienes, o esa agonía que tienes, o ese miedo que tienes por lo que está pasando, lo aborrezco. Y te lo digo en el nombre del Señor. Mira, Melantón, si la causa es injusta, en lugar de estar agobiado, abandónala. Amén. Y si es justa, ¿por qué hacer mentir la promesa de aquel que nos manda a dormir y descansar sin temor? Jesucristo no faltará en la obra de justicia y verdad. Él vive, Él reina. ¿Qué pues temeremos? A ver, Melantón, ¿ves para qué? En otras palabras, ¿tienes miedo de morir? ¿Estás ¿No has confiado que Dios prometió, como dice aquí, la promesa que nos manda a dormir y descansar sin temor? ¿Confías en esa promesa? ¿O amas más tu vida que el mensaje? Hermanos, este mensaje nos va a ayudar para ahora y para el fin del tiempo. La violencia va a avanzar, está avanzando. Asaltos por todos lados, aquí en México y en varias partes del mundo. Cada día se incrementan los asesinatos. No hay lugar más seguro en esta tierra, o más bien en esta tierra no hay lugar seguro. No hay nada de seguro en lo terrenal ni en lo humano, solo en Cristo. Eso fue al principio de la Reforma Protestante. Pero en 1520, Martín Lutero enfrentó una de las situaciones más difíciles para su ministerio. Cerca de 300.000 campesinos se habían unido bajo el nombre de Liga Cristiana para reclamar sus derechos. Como ahora, se juntan las ciertos tipos de gentes en los pueblos. En este libro que tenemos aquí titulado La cautividad babilónica de la Iglesia, la libertad del cristiano y exhortación a la paz. En la parte de la libertad del cristiano, él les dice lo siguiente. Porque estos campesinos, bajo el nombre de cristianos, querían agarrar las armas para defenderse porque eran oprimidos y reclamar sus derechos. Por eso se llama la libertad del cristiano, exhortación a la paz. Ellos tenían predicadores que, de acuerdo a la introducción en ese libro, venían de la parte de Zwinglio. Agarren las armas para defenderse. Lo que hoy vivimos no es nada nuevo. Eran 300.000. Y les voy a decir lo que pasó, hermanos. Ellos escribieron 12 puntos, se los mandaron a Lutero. A ver qué tú dices, gran reformador. Nosotros nos llamamos cristianos, estamos siendo oprimidos. Queremos rebelarnos y vamos a usar las armas. Y Martín Lutero les daba tan claro. ¿Quieren saber lo que les dijo? Esto debe ser nuestro conocimiento. ¿Por qué otros protestantes usaron las armas? Porque no confiaron en el Evangelio. Porque vieron que la presión era dura. Porque no confiaron en las promesas del Salvador. Miren lo que dice aquí. Escucha bien. Martín Lutero dice al campesinado. Leo esta parte. Por todo lo cual ahí va mi ruego amigable y fraterno, le dice acerca de 300.000 campesinos alemanes. Queridos señores y amigos, pensad en todo detalle lo que vais a cometer. No hagáis caso a cualquier espíritu, a cualquier predicador, puesto que sabemos que el nefasto Satanás tiene el mundo repleto de ejércitos de espíritus salvajes, asesinos, que han suscitado y se disfrazan de evangelio. Podéis escucharlos, dejarlos hablar en conformidad con vuestra reiterada promesa. Por mi parte no puedo desligarme de mi deber de advertiros con lealtad. No me importa que algunos, envenenados por esos espíritus asesinos, me odien y me tachen de hipócrita. Me basta con salvar la cólera divina a los buenos y justos de entre vosotros. Lo demás no me preocupa. Poco daño me podrá causar, por muy grande que sea su desprecio. Conozco a alguien mucho más grande y fuerte que ellos que me enseña Salmo 3. No me asustaré aunque miles de pueblos se levanten contra mí. Estoy convencido de que mi argumentación habitación puede enfrentarse a la suya. Con lo que les voy a decir, no van a estar de acuerdo. Y táchenme de lo que me tachen. Los que le están enseñando a defenderse y agarrar las armas vienen de espíritus asesinos, nefastos de Satanás. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estos eran los hombres que Dios había levantado. Les dice acá en esta parte, página 146 de este libro. Ven, queridos amigos, qué clase de predicadores son los vuestros y lo que para ellos suponen vuestras almas. Mucho me temo que hayan hecho acto de presencia entre vosotros algunos profetas asesinos que a costa vuestra aspiran a enseñorearse del mundo sin preocuparse de que el empeño os acarre la pérdida de cuerpo, bienes, honor y alma ahora y por toda la eternidad. ¿Cómo les llamó, hermanos? ¿Profetas qué? Asesinos. A los predicadores que venían de parte de su indio, que incitaron a 300.000 campesinos para que agarraran las armas bajo el nombre de cristianos, les llamó profetas asesinos. Si, como decís, estás dispuesto a observar el derecho divino, obrar en consecuencia, dice: la venganza es cosa mía, yo soy el que premia. Ahora aquí, miren lo que dice aquí. Hablemos ahora del derecho cristiano y evangélico, que a diferencia del antecedente no obliga a los paganos. Estoy en la página 147 para los que están siguiendo. Puesto, segundo párrafo, puesto que os llaméis y os gusta que os llamen cristianos, porque se llamaba la Liga Cristiana de Campesinos, pero que reclamaba sus derechos y que iba a imponer la fuerza, que se iba a vengar. Si queréis que os tengan por tales, estaréis dispuestos a aceptar que se os exponga rectamente vuestro derecho. O sea, ¿ustedes quieren saber su derecho como cristianos? Pues se los voy a decir, dice Martín Lutero. Pues oíd, queridos cristianos, ¿cuál es vuestro derecho cristiano? Así os habla Cristo, vuestro supremo Señor y vuestro nombre, y cuyo nombre portáis. No resistáis al mal. Y aquí les cita, hermanos, sí, les cita Mateo 5, ¿verdad?, donde habla de ojo por ojo, amad a vuestro enemigo. El que os obliga que vayáis con él una milla de camino, acompañadle durante 2 millas. El que te quita la capa, dale también la túnica. El que te abofetea una mejilla, preséntale la otra. ¿Lo has escuchado, Liga Cristiana, campesinos, 300.000 campesinos? Hablan de derechos antes de su derecho civil. Busquen su derecho cristiano, y su derecho cristiano es no defenderlas. Oh, hermano. Y les dicen, si ustedes van a agarrar las armas, peleen, pero nunca un cristiano va a pelear como cristiano. Dejará de ser cristiano y peleará como un vil pagano. Tremendo. Tremendo, como les hablaba Martín Lutero. Y luego, para acá atrás, esto es lo que les quiero enseñar de todo esto. Mira lo que dice aquí. Hasta un niño puede advertir perfectamente que en virtud de esas palabras el derecho cristiano consiste, escucha bien, solo en no resistir a la injusticia, en no desen... Vamos a la página 148. En no desenvainar la espada, en no defenderse, en no vengarse, sino ofrecer cuerpo y bienes para que los robe el que quiera. Nos sobra con nuestro Señor que no nos abandonará conforme a su promesa. Sufrimiento, sufrimiento, cruz, cruz, eso y no otro es el derecho de los cristianos. Ahora bien, si hoy te empeñáis en la lucha de tal caridad a causa de bienes terrenos, si no estáis dispuestos a dar la túnica junto con la capa, sino que queréis que os se devuelva el manto, ¿cómo querréis morir, dejar la vida, amar o hacer el bien a vuestros enemigos? Insensatos cristianos, queridos amigos, no son tan corrientes los cristianos como para reunirse de golpe en una muchedumbre así. Son aves raras. Si Dios quisiera, la mayor parte de nosotros seríamos paganos piadosos que observaríamos el derecho natural sin tener que hacer referencia al derecho cristiano. Y decía, el derecho natural es defendernos. Y Martín Lutero dice, y el derecho cristiano es no te defiendas. ¿Cuál buscas tú? El derecho natural es la autodefensa. Martín Lutero dice: cristianos insensatos, aves raras, muchedumbres raras, sus maestros, profetas asesinos. ¿Quién les enseñó otro evangelio? Casi dice como Pablo. Oh, hermano, Martín Lutero era claro. Ahí está en el Espíritu Crucía. Ahí están sus escritos. Porque esto es de la Biblioteca de Política, Economía y Sociología. Este es un libro que alguien me regaló. ¿Sí? Y lo tenía en casa. Este es un grabado de Martín Lutero de 1520. ¿Verdad? Hermanos, ¿pero qué pasó? ¿Le hicieron caso a Martín Lutero? ¿Qué creen? ¿Los campesinos le hicieron caso a Martín Lutero? El levantamiento campesino siguió adelante. Roma se alegró y le echó toda la culpa. Mira, ahí está. Esos que están agarrando las armas vienen de Lutero porque se llaman cristianos. No son nuestros. ¿Cuántos campesinos murieron? 100.000 campesinos. De 1520 a 1525, 100.000 campesinos murieron. Por querer vengarse, autodefenderse. Porque el oprimido tenía que sacar su propia armadura y no la armadura del cristiano. Y después de 1525, el movimiento de Martín Lutero no fue el mismo. Le achacaron las 100.000 muertes. Fue un obstáculo al evangelio, la autodefensa. Y es siempre un obstáculo al evangelio. Y hermanos, terminamos esta mañana con las grandes palabras de Martín Lutero. En este himno, pero vamos a leerlo. ¿Cómo dice? Lea, por favor, aquel que dice que hay que tomar armas para defenderse. Lea lo que usted canta. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos que Satán. Ahora, ¿qué dice? Aquí pone las armas Lutero en su canto. ¿Y qué dice? Por armas deja ver astucia y gran poder, cuales no hay en la tierra. ¿Quién deja ver? ¿Quién usa las armas para manifestar su poder y astucia? Martín Lutero lo canta y dice: es Satanás que usa las armas. Por armas deja ver. Verso, párrafo 2 dice: luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Es cierto, porque Martín Lutero luchó al lado del Señor y el Señor luchó al lado de él. Mas por nosotros pugnará el Dios el escogido. Ahora él pregunta: ¿sabéis quién es Jesús? ¿Qué dice? El que ya venció en la cruz. Señor de Sabaoth, ¿qué es Sabaoth? Son ejércitos en hebreo. Señor de los ejércitos, omnipotente Dios, él triunfa en la batalla. Párrafo 3. Aun cuando estén demonios mil pronto a devorarnos. ¿Qué dijo él? ¿Autodefensa? No, porque su doctrina la llevó a la música. No temeremos porque Dios vendrá a defendernos. Que muestre su vigor Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Y la estrofa número 4 dice: sin destruirla dejará, aunque más de su grado. Es la palabra del Señor que lucha a nuestro lado. Que lleven con furor los bienes, vida, honor, los hijos de mujer, todo ha de perecer. De Dios el reino queda. ¿Qué dijo Martín Lutero? Que perezca yo, que perezcan los hijos, que perezca la mujer, pero que permanezca el reino de Dios. Amén. Eso es lo que debemos siempre mirar, hermanos. Al pueblo de Dios le aguarda una persecución como nunca antes. Dejemos de ver las manos de Dios. Hagamos caso de lo que se nos dice, cómo debemos prepararnos. Pero dejemos de ver las manos de Dios. Lo que hoy nos pasa, pasemos como Martín Lutero, tiempo en oración. Aférrese de su castillo, que es Cristo Jesús. Amén. Y si tiene enemigos, déselos en oración a Dios. Ore por ellos. Bendígalos. Es lo que dijo Cristo, ¿o no? Que Dios te bendiga. ¿Y cómo será la bendición? Yo no sé cómo va a ser la bendición de Dios para él. Que a veces todas las bendiciones no son de manera positiva, pueden ser de manera positiva. No lo sabemos. Por ejemplo, este hermano que llamaron la gente mala y les dijo, yo soy un siervo de Dios. Y les dijo de lo que predicaba, les dijo del sábado. Ya les llegó el mensaje a ellos. Quizá era la única manera para que les llegara el mensaje en medio de toda la situación que hay en la vida. Lo que hago ahora, dijo Jesús, no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Qué? Perdón, hermana, iba a comentar algo. Con transacciones, hermano, es como el Señor nos va a bendecir. Así es. O con las acciones que cada uno tiene. Así es. El nuevo evangelio, o la manera de ver el evangelio, en el Nuevo Testamento, es lo que quise decir, es muy diferente al antiguo, en cuestión a la ley ceremonial y a la ley civil. Eran necesarias en el antiguo, ya no son necesarias en el Nuevo Testamento. La que es vigente de inicio a fin es la ley moral. Mezclar una de ellas, la civil o la ceremonial, con la ley moral es una perversión del evangelio. Es algo terriblemente malo. Y en la reforma protestante, Martín Lutero dijo, no agarren las armas, pero muchos las agarraron. No pusieron su vida totalmente en las manos de Dios. Por ejemplo, antes de la reforma hubo valdenses que venían las tropas católicas romanas, venían persiguiéndolos. Y oraban a Dios, y oraban a Dios. Y dice, no me acuerdo dónde leí, no sé si es el espíritu de profecía, pero está en la historia de los valdenses, porque he leído otros libros de la historia de los valdenses. Dice que cuando oraron, una densa niebla cayó, que no podían ni avanzar las tropas romanas. Pero dice, en eso aprovecharon los valdenses para bajar y matarlos, o vengarse. ¿Será que si ellos le hubieran dejado todo el trabajo a Dios, no hubiera sido más glorificado Dios? ¡Claro que sí! Los que dicen, ¡ay, es que los valdenses hicieron eso! ¡Es que estoy muy hizo eso! Sí, porque ellos no dejaron la manifestación total de la venganza de Dios, no se lo dejaron, que Dios lo completara. Dejemos lo que Dios lo complete. Pongamos nuestras manos en las manos de Dios. Y con este verso termino Eclesiastés 9:8. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y ya tarde. Que bendiga a los hermanos que han estado siguiendo esta transmisión en diferentes lugares. Y al rato vamos a hablar del mensaje de los tres ángeles, un gran sermón de Andy Jones y el uso de las armas en el contexto del mensaje de los tres ángeles. Un gran sermón de Andy Jones en contra de portar armas de Andy Jones. Sí, un gran sermón en la conferencia general en su tiempo. Y vamos a ver el pensamiento adventista. Y después terminaremos explicando, ¿verdad? Explicando todo lo que los guerreros adventistas, ¿verdad?, leyeron. Aquí tenemos un libro, hemos impreso un libro, mandado el primer libro de Spalding, ¿sí? De Spalding, uno de los obreros de usted propio, ¿sí? Donde habla aquí cómo fueron atacados los obreros de usted propio con armas y con diferentes armas, y también lo dice este libro. Vamos a analizarlos, ¿verdad? Vamos a analizarlos y si es posible lo tenemos ahí en inglés. Vamos a decirle al hermano que lo suba al canal de YouTube como un enlace, ¿verdad? A ver si se puede, para que usted lo tenga inmediatamente hoy allí y lo pueda bajar y pueda verificar lo que se habló el día de hoy. Que Dios nos bendiga, hermanos. Esperamos con la ayuda de Dios que hayamos sido claros, o más bien que la palabra de Dios haya sido clarificada. Vamos a terminar con un himno. Para los que están en la transmisión, los que estamos aquí, seguimos con algunos anuncios locales, pero vamos a cantar el himno Castillo Fuerte es Nuestro Dios. ¿Qué himno es? 255, si no me equivoco. Amén. Nos colocamos en pie. Vidas a Dios. Le entregamos toda nuestra protección. Le entregamos todas nuestras familias. Le entregamos el camino de aquí a donde Él nos lleve. Todo se lo entregamos a Dios. Nada nos pasará sin que Él no lo permita. Y es lo que nos pasa. Nos va a ayudar a vivir. Amén. No pongamos resistencia al que nos hace mal. Lo dijo Cristo y lo sigue diciendo. Si nos quitan la capa, no se la vamos a ir a quitar. Que se lleve también el mal. Dios en su gran sabiduría hará justicia, no como la que nosotros pensamos, sino la que Él tiene planeada para salvación mía y de mi enemigo. Que Dios bendiga a su iglesia donde estemos. Hay levantamientos armados en diferentes partes. Hay mucha violencia. Bastante violencia en este mundo. Pero en medio de eso, tenemos que seguir siendo cristianos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la seguridad que tenemos en la sangre de Cristo, no en un pedazo de fierro que dispara unas cuantas balas. Gracias por la seguridad que tenemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, intercesor, mediador, abogado, juez justo. Señor, permite que pasemos más tiempo en oración para abundar en seguridad en ti. Señor, que no seamos tropiezo para la fe de otros. Oramos en esta tarde por nuestros enemigos. Que tú les bendigas de tal manera que ellos puedan reconocer el poder del Evangelio y predicar un Evangelio recto de acuerdo a Jesucristo. Hay muchos adventistas que no saben qué hacer en estos tiempos de demandar. Cuando nuestras familias aparentemente están muy vulnerables. Pero sabemos, Señor, que castillo fuerte es nuestro Dios. Amén. Que es defensa, que es nuestro escudo. Amén. Las armas, como dice el himno, las usa Satanás. Y Señor, perdónanos si alguna vez hemos querido protegernos con armas. Porque eso significa desdeñar tu protección y tu poder total. Porque eso significa obstaculizar el milagro que tú puedes hacer para preservarnos de nuestros enemigos. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. La vida de todos los predicadores. Y Señor, aquellos que han sido engañados, mezclando la ley civil con la ley moral, no entendiendo que esta también fue abolida, no entendiendo que la ley de ojo por ojo fue ya clavada en la cruz, y que están mezclando y presentando un evangelio en contra de la ley moral de no matarás. Señor, te pedimos por ellos, que tú tengas misericordia de ellos también y que los saques del error. Y a cualquiera que vaya a ver este mensaje, Señor, que todos juntos podamos confiar que Dios tendrá un pueblo al final del tiempo que totalmente crea, confíe y le dé toda su vida a Él. Y también le dé todo su deseo de protección. Bendice a mis hermanos que han sufrido persecución o que están sufriendo. Bendice a mis hermanos que les han sido quitadas sus cosas. Bendice a mis hermanos o hermanas que les han sido arrebatados la vida de sus hijos. Que tú les consueles. Porque ellos han sido cristianos hasta el momento y muchos de ellos han caído de rodillas dejándote todo el asunto en ti, oh Dios, el juez justo. En tus manos nos ponemos esta tarde y bendice tu obra en todo el mundo porque es tuya y tú la vas a hacer triunfar. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Son las 1:00 p.m. aquí en la Ciudad de México, norte de la Ciudad de México, zona conurbada más bien. ¿A qué hora nos veríamos de regreso? ¿A las 3:00 p.m. estaría bien? ¿O 3:30? 3:30. Bueno, 3:30 hora de la Ciudad de México, ¿verdad? Hora del centro del país. Volvemos. 3:30 hora del centro de centro del país de México. Dios les bendiga a todos los que estuvieron siguiendo este mensaje, ¿verdad? Vamos a subir algunos materiales después, algunas citas, ¿verdad? Se vieron claras, ¿verdad? Y esperamos que haya sido esta ayuda. Nos vemos al rato dentro de unas cuantas horas a las 3:30. Bendiciones, feliz sábado.